nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucal. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Ahora escuchas la programación especial a 41 años del golpe militar en Radio Villa Francia. Buenos días y comenzamos esta nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia, como lo decía ya la cuña ahí de nuestras compañeras, conmemorando ya un 41 aniversario del golpe militar acá en Chile, 41 años que se cumplen y que estamos en programación especial, como estaba anunciado ahí la cuña también de inicio. Comenzando acá una jornada de día jueves ya, y que vamos a estar constantemente revisando parte también de lo que han sido estos 41 años y aparte también ver la contingencia y la atingencia respecto a las últimas informaciones. Comenzamos saludando a nuestro compañero que está con una voz mejor, Joaquín, como todos los días jueves nos acompaña acá en el matinal, y aprovecho también de saludar a otros compañeros que están en la sexta región acá en Chile, en la comuna de San Fernando, a los amigos de Radio Aucan, quienes transmiten a través del 107.1 la frecuencia modulada ahí en Radio Aucan. Hasta las 12 estamos con ellos y nosotros seguimos después, y también a la gente que nos escucha a través de la señal online en www.radiovillafrancia.cl. Y también a quien nos escucha también por la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. Joaquín, buenos días, ¿cómo estás? Espera, no está saliendo, así que vas a tener que esperar un poco. Así que espera un poco. No hay problema. Ahí sí, perfecto. Buenos días a todos los que nos escuchan acá a través de la Radio Villa Francia. Mi voz ya está recuperada. ¿Cómo la miel, todo lo demás? Sí, todo bien y por supuesto cuidándome un poco más. De hecho, debería traer después un tecito para ir mojando mi garganta y que no se seque. Pero gracias a todos también los que se preocuparon ahí el día martes por cómo estaba hablando y porque parecía el padrino. Pero mandar un gran saludo y por supuesto un gran abrazo a todos los que nos están escuchando a través de la señal de la Radio Villa Francia en el 107.5 FM. Acá en Estación Central, a los que nos escuchan también, por supuesto, allá en San Fernando, en la Radio Ucán, en el 107.1, y también, por supuesto, un gran abrazo a los que nos escuchan a través de la señal online en radiovillafrancia.cl y en esta aplicación que es TuneIn, que usted puede escuchar desde cualquier dispositivo móvil, smartphone o tablet o lo que sea, pues. Así que un gran abrazo y bueno, también un gusto estar acá en este especial conmemorando, y esperamos hacer un muy buen programa respecto a eso. Saludamos a quienes nos escuchan a través de la frecuencia modulada, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas también acá del sector, pero también a quienes nos escuchan fuera de Chile. Particularmente en este día bastante especial para muchos chilenos y chilenas fuera del país. Saludo también ahí de paso a varias colonias de chilenos al otro lado del mundo. A la gente también de ahí en Nueva York, del Bronx. Saludamos ahí a Víctor Toro, a Fabián también, a otros más que son habituales escuchas de este programa, y también a la gente que nos está escuchando desde otras partes. Por ejemplo, por acá sabemos que nos están escuchando en Puerto Rico, que también mandamos saludos hasta allá, y a distintas partes, a la gente también en Argentina. Ahí vive una colonia importante también con la que se estaba coordinando. Vaya, un abrazo grande y fraterno para ustedes hasta allá. Alfonso todavía no llega. Para los que habituales, no sabemos qué le habrá pasado, así que vamos a estar ahí muy pendientes. Ojalá no le haya pasado nada. Escuchaba un helicóptero recién sobrevolar acá la zona. Así que estamos comenzando de lleno, y con informaciones, obviamente. Vamos a revisar lo que tiene que ver con la reforma tributaria. Anoche ya quedó despachada y, por tanto, lista para ser promulgada la nueva reforma tributaria. Vamos a ver de qué trata, vamos a ver cuáles son los alcances y en qué va a afectar o cuáles son sus costos y sus beneficios. Muchos dicen que esta reforma tributaria no tiene nada que ver con la que se ingresó, que tampoco era tan buena, y que en distintas instancias, distintas cocinas en las cuales fue pasando, esta reforma tributaria terminó con un tema bastante complejo, porque se eliminó el FUT, pero se quedó establecido lo que se denominó el FUTito. Una especie de mecanismo que permite la elusión y también evadir parte de los impuestos. Se dijo que esto tenía que ver básicamente con una medida para no afectar el crecimiento a propósito de la desaceleración. Así que es un tema que vamos a estar revisando. ¿Estamos acá? Sí, estoy escuchando atentamente. Perdón, que está como... No, sí, durmiendo. en momento mi voz va a ir cambiando. Sí, lo que vemos claramente es que tenemos una reforma tributaria... que de hecho ya llamarlo reforma tributaria a mí me parece que ya es excesivo. De hecho, yo creo que el truco de todo este asunto y el truco, podríamos decir, lingüístico de todo esto es que se llame reforma. Porque realmente no hay nada de reforma. Han habido pequeñas modificaciones y la más importante, como bien decía Toño, esta modificación, podríamos decir, o que se esperaba una modificación, una derogación del FUT, pero lo que ha pasado en realidad es que se ha convertido el FUT en una pequeña variación del FUT, que en realidad viene siendo prácticamente lo mismo. No nos extraña, de todos modos, lo habíamos dicho hace algún tiempo de que esto iba a ocurrir o de que esto podía llegar a ocurrir. Así que, es simplemente, yo creo que lo que esperábamos, y esta reforma no tiene ni nombre de reforma. O sea, yo creo que reforma decirle mucho. Ese es mi tema, finalmente. Acabo de hablar con Alfonso. Bien camino. Se había quedado dormido, estaba muy, muy cansado. Comenzamos saludando a la INE, a Baltiloco. Sí, Baltiloco, lo vamos a subir completo, así que no hay problemas con subir el audio de lo que escuchamos recién, que era la epopeya de Salvador Allende. Un relato interesante, un radioteatro ahí. Saludamos también a una compañera bastante especial, la Pía Mata, junto con un grupo importante de actores y de gente también de radio vinculada a eso. Se armó esto hace varios años atrás, que es la epopeya de Salvador Allende. Un relato bien interesante porque no parte solamente desde lo histórico, sino también desde lo vivencial, desde lo hay personas incluso que lo relatan en primera persona. Es algo bien, bien interesante porque muestra lo que ya con nosotros generalmente conocemos de lo que ocurrió desde la noche del 10 de septiembre hasta el 11 mismo, pero también desde un punto de vista más humano, que es una giro de tuerca bastante potente. Y hay un montón de gente muy, muy potente trabajando en esa producción. Y producción que vamos a tener más adelante, donde vamos a estar también, por ejemplo, con una producción de la radio que tiene que ver con la previa al golpe, con la contextualización, un relato interesante que tiene que ver con antes del golpe, el golpe y durante lo que fue la dictadura y la resistencia hasta bien entrado la democracia. Parte de lo que vamos a estar revisando en este especial de 41 años del golpe militar. Agradecemos a los que nos están acompañando incluso desde anoche y a quienes nos acompañan en distintas partes. Nosotros estamos en Twitter, por ejemplo, es hashtag matinalRBF, para que lo puedan también ocupar para saludar. Por ejemplo, estoy saludando a la gente de Australia. O sea que saludamos por allá también y también particularmente a la colonia también de chilenos que está reciente en Australia, muchos que están también desde la época de la dictadura, muchos se quedaron allá en el exilio y otros también se fueron después en términos económicos o distintas razones. Le mandamos un abrazo fraterno desde acá. Técnica es mojar cada vez que hablas, impostar la voz, hablar con la laringe. Mira, Andrea, ¿sabes de esto? Te da ahí una receta. Así que ofrece a cuidarte también. Mira, Andrea, así que hacele caso para que te mejores la voz. Así es. Y estoy saludando, bueno, a la Inés ya la saludé, al Rula también, pero él no dice buenos días, dicen días nomás. Sí. Dicen, no son buenos días. No son buenos días. Probablemente la gente que no está en Chile y ha visto noticias hoy durante estos, qué sé yo, dos días, ha quedado una sensación un poco extraña. Imagínense nosotros que hemos tenido que bancarnos probablemente tal todos los medios de comunicación de acá. A partir de lo que ocurrió el día lunes en el subcentro de la escuela militar, en el metro escuela militar, en un local de comida donde estalla un artefacto explosivo, en particular un extintor que hace más ruido, pero en esta compresión que hace con este basurero donde estaba colocado, deja varias personas lesionadas, que terminaron siendo 14 finalmente, 8 de mediana gravedad, algunos que tuvieron que tener cierta intervención quirúrgica, pero que están, afortunadamente, ninguno con peligro vital y todos fuera de riesgo vital. Y a partir de ahí se ha generado una psicosis en la ciudad. Y ojo, no solamente en Santiago. Por ejemplo, estalló una bomba de ruido en Valparaíso. También ha habido, ¿cómo se llama?, intervenciones del golpe en Valdivia, ha habido en el norte del país, pero particularmente en Santiago, donde ya tomar el metro es como ir a Fantasylandia, es un tema bastante complejo, porque para cada rato, porque están de pronto cerradas ciertas estaciones. De hecho, ya estoy viendo, por ejemplo, que el golpe está viendo en otro lado ahora. Por ejemplo, y nos vamos a comunicar con Concepción, ha sido llamativo esto de allanamientos a colegios. Por ejemplo, ahora está el Enrique Molina, donde habrían encontrado, según dice consigna Radio Bio Bio, entre encapuchado este habría habido un enfrentamiento. Enrique Molina, uno de los liceos más viejos del país, que han estado en toma, que está en movilización hace bastante rato, habrían encontrado un rifle. Según consigna este medio, Bio Bio, habría encontrado un rifle desde el Liceo Enrique Molina. Bueno, uno no sabe bien a qué hace referencia en términos precisos, en términos exactos. Puede ser un rifle a postones. Uh-huh. Esto es en Concepción, en la octava región. Esto ocurrió hace una hora, luego de que se generara el enfrentamiento. Esto en el sector de Parque Ecuador con Concepción. Al menos 25 personas fueron detenidas por las fuerzas especiales de Carabineros, la mayoría de ellos estudiantes. Esto luego de que en las afueras del Liceo Enrique Molina Garmendia se encontraron, conmemorando una nuevo aniversario del golpe militar, donde desconocidos, estoy citando este medio, bloquearon el tránsito vehicular y neumáticos encendidos. Lo mismo ocurrió horas de antes en la avenida Chacabuco a la altura de Aníbal Pinto. Ahí está el emblemático colegio y varios detenidos. Entró fuerza especial ahí. No. Ah, es un rifle de estos apostones a presión. Por eso. Veo. Sí, lo estoy viendo acá. Eso no califica ni como arma. De hecho, no, porque no pasa por la ley de control de armas. Sí. Pero bueno, es lo que hay. O sea, obviamente te van a molestar si andáis con eso en la calle. O sea, aparte del titular decía el rifle, viéndolo acá, pero ahí está la fotografía. Eso claro, es un rifle a postones. Otra de las cosas que ayer generó cierto grado de polémica, estará viendo ustedes, pero fue una periodista de Chilevisión, particularmente fue Daniela Valdés, que pasó a ser famosísima de buena primera, que estaba en el sector de San Bernardo, acá en la región metropolitana, particularmente en el sector de Los Morros, en San Bernardo. Esto es la zona sur, ya bien, bien sur de la región metropolitana, y aparecía como si estuviera haciendo un despacho, en términos televisivos, desde la Franja de Gaza, en momento que estaba siendo bombardeada, es una cosa. Con un casco, que parece que le quedaba un poquito grande también. Parecía la hormiga atómica. Sí. No tenía cuello porque estaba cubierto también con un chaleco antibala y todo lo demás. De hecho, parecía efectivo del GOPE. Algo así. Del grupo de operaciones especiales de Carabineros, desactivando una bomba. Y generó un montón de burlas así, gigantescas, a través de las redes sociales. Tanto así que en el despacho siguiente, que nos tocó verlo, que estábamos trabajando acá todavía, cercano a la 1:30, algo así, una y algo, sale su voz, mostrando la imagen y todo el tema, y cuando ya se va a despedir, para despedir, la muestran a ella sin casco, sin chaleco, faltó que estuviera en bikini diciendo no tengo miedo, no, acá no pasa nada. Esto molestó bastante porque muchos lo leyeron como una estigmatización. La verdad, absolutamente. Ayer no pasaba nada. De hecho, había también otro despachando en el sector acá de Villa Francia, particularmente desde Las Parcelas, que estaba a varias cuadras de acá. Y decía, no, está tranquilo, y mostraba otra imagen, que era precisamente calle Las Parcelas, donde estaba pasando una micro, que era particularmente la 03. Y en ese contexto, mostraba y dice, no, está todo tranquilo en Villa Francia, y nunca mostró hacia Villa Francia. De hecho, estaba varias cuadras lejos de Villa Francia. Pero efectivamente estaba todo tranquilo. Ahora, parece que vio también el tema de las redes sociales y no apareció con casco ni chaleco, salía así con su chaqueta y sería. A propósito de eso, sí, podríamos ampliar más eso. 69 diputados hicieron un artículo que blanquea capitales sacados del país con ilusión o también evasión. Me parecía conocido ese tuit, Max. Ese es como de Daniel Matamala, igual. Porque él hacía precisamente anoche eso, y es cierto. En los acápites que en definitiva ayer en la Cámara de Diputados se terminaron de despachar la reforma tributaria. Vamos viendo. Ah, y saludo también a la gente de Londres 38. De hecho, hay un fotoreportaje interesante que está en radiobafrancia.cl que pueden entrar a revisar. que se llama precisamente Londres 38. Es el tercero de la serie de fotoreportajes llamado La Memoria Represiva de Chile. Ahí le agradecemos el trabajo encomiable de Fernando Lavoz, fotógrafo de AFI de Santiago. Saludamos al pelado también, Dani, y la gente ahí que trabaja. Y que hace un trabajo bastante fino, bastante siempre cuidado, importante eso en un lenguaje como es la fotografía. Y ahí está la serie otro reportaje llamada La Memoria Represiva de Chile. En este capítulo se llama Londres 38. Está La Parrilla, por ejemplo, es re fuerte ese fotoreportaje. Y hay otros más ahí que pueden ustedes perfectamente revisar. Vamos a estar revisando ya en profundidad, lo anunciamos Max Quitral, nuestro analista los días viernes, que tan valió su candidatura, qué bueno, dicen muchos, sí. Después de lo ocurrido con la publicación de Patricio Meri, pero no le pasó solamente a él. Hay dos lecturas respecto a eso, de que tan valió su candidatura o que estaba intentando que Patricio Meri sea su jefe de campaña. Cosa que no sería mal, porque... Más allá de todo, es un buen jefe de campaña. No sé si es un buen jefe de campaña, pero sirve para aumentar en términos de voto. No sé si es un gran jefe de campaña. Hoy le agradecemos a nuestra compañera acá, Amanda, que también está trabajando desde ayer a la noche acá. A su servicio. Muchas gracias. Y que nos trajo cafecito. Estoy muy, muy agradecido de esto. Estamos trabajando desde hace rato, acá, particularmente desde ayer, y nada, pues agradecer ahí a todos los que han puesto pila, y vamos a seguir hasta bien entrado la madrugada de el día viernes, ya va a ser, con las informaciones. Particularmente vamos a estar con programación en la noche, vamos a estar con programación en la tarde, así que en este 41 aniversario del golpe militar, donde lo recordamos a todos. Y ya esperando a Alfonso, que se viene, pero ¿sabe qué? Quiero mostrarle algo antes de... esto, de hecho, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, pero quiero irme con algo importante. Adelante. A propósito, porque quiero inaugurar esta jornada de matinal... un poco distinto a lo habitual, porque vamos todos los días de lunes a viernes de 10 a 1 y a veces pasado la 1, pero que tiene que ver con el sentido también que tiene esta programación. Y quiero dejarlos con una parte de esta. ¿Y por qué recordaba justo el tema de Alfonso? Porque acá está Alfonso en la voz. Mucha gente no sabe que básicamente lo que ocurre acá, mucha gente conoce el tema del sector por algunas fechas en términos particulares. Exactamente. Villa Francia, que es un sector extremadamente chico, muy chico, estamos hablando de, podrán ser 2.5 cuadras a la redonda, en una forma de triángulo, no es más que eso Villa Francia en términos estrictos. Uno conoce todo este sector como Villa Francia. Pero Villa Francia específicamente es un sector muy chico. Porque es 5 de abril, Infantes. Es detrás de 5 de abril, en los bosques. Claro. Detrás de los bloques que uno conoce, hasta el sector de aeropuerto. Claro. Ahora, eso en términos de mapa. Ahora, toda la gente conoce casi ya desde las rejas con 5 para acá, casi como Villa Francia. Y ha ido quedando así también. Pero... Villa Francia es un sector muy chico. Y bueno, durante desde el 11 de septiembre hasta ya 1989, de hecho, 1988, el día 6 de octubre, después del plebiscito, con el caso de Luis Alberto Silva Jara, conocido como el Chaca, tiene 15 personas entre detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos. 15. Mucha gente conoce probablemente 2 o 3, sí. Son 15 personas. Muy poca gente sabe probablemente que hasta la Villa Francia llegó el Guatón Romo personalmente a buscar, que son parte de los detenidos desaparecidos, como el caso de José Villagra. Y bueno, en virtud de eso y de lo que estamos tratando de conmemorar,

siguió como una sombra, el rostro del que ya no se veía, y en el oído me susurró la muerte que ya aparecería. Allí yo tuve un odio, una vergüenza, niños mendigos de la madrugada, y el deseo de cambiar cada cuerda por un saco de balas. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Sin memoria es un pueblo sin historia. Ahora escuchas la programación especial a 41 años del golpe militar en Radio Villa Francia. Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online para el resto de las comunas, el resto del país y también el resto de países acá fuera de Chile, a quienes saludamos a varios más que nos están mandando saludos por interno y por distintas partes. Ya con Alfonso acá en los estudios, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buenos días, aquí estoy amaneciendo en el matinal de Radio Villa Francia. Amaneciendo un poquito tarde, están. Sí. Yo pensaba que te habían secuestrado. No fue nada de eso, sino que estaba en mi casa, llegué a mi casa de la pega y me tendí un ratito y dije que son 5 minutos y de repente suena el teléfono que me estaban llamando. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Era la mano que aprieta. Claro, ¿quién más iba a ser, po? Bueno, alguien tiene que poner orden en esta cosa, claro. ¿No? El golpe de la radio. No, perdón. Sí, po. Llamando al PPD de la radio. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Estamos 1-1, ¿eh? Ah, no, ese fue un golazo, más que no, uno. No, y el otro no, no te gustó. Bueno, pues, vamos 1-1. Hagamos un cachipún y ganamos. Ah, claro. Muchísimas gracias, don Max Quitral. Ahí nos envía el porqué de esta cosa. ¿Por qué 69 diputados, aprovechando, entrando ya de lleno al tema de la reforma tributaria, por qué 69 diputados votaron a favor de una especie de artículo en particular que permite la elusión y sacar dinero del país? A propósito de la reforma tributaria que ayer terminó de despachar la Cámara de Diputados, ya la última etapa, y está lista para ser promulgada. En la Cámara del Senado, en esta pasada de cocina en cocina, desde la el ¿cómo decirlo? El living de Fontaine, desde la junta que tuvieron allí en Estados Unidos, dicho sea de paso, que se habló muy poco de eso. Hay una editorial de Radio Villa Francia que habla sobre ese viaje a Estados Unidos. En la Cámara del Senado se puso un artículo, es el artículo número 24 de este paquete de la reforma tributaria, que señala que los empresarios que tengan capitales en el extranjero tienen, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2015, bastante lapso de tiempo, la posibilidad de declarar sus bienes y rentas voluntariamente, ojo, voluntariamente, con tasas del 8%. Esto sobre posibilidad de elusión y beneficio a grandes empresas. Obvio, porque le dan todo un marco para decir, ya, va a empezar el tema de reforma tributaria y todo el tema. Tienen todo este plazo para poder sacar todos sus capitales, ordenarlo y todo el tema, para que empiecen a pagar los impuestos que deberían corresponder, que tampoco son tan altos. De hecho, están más bajos que la media del continente. Oye, pero eso no va a traer como consecuencia de que los empresarios, inversionistas, estos, saquen los dineros de acá y vaya a traer un receso económico en el país por el hecho de que no necesariamente los bienes se vayan necesariamente, pero lo que les permite especialmente a los empresarios y sobre todo en particular a los grandes empresarios es ordenar, por así decir, es ordenar con sus contadores el cuento antes de que empiece el tema tributario. Sí, claro, ¿no? Sí, ahora, eso está claro. Se permiten varias cosas porque hay varias cosas que tienen que ver con que está planteado en esta reforma que son de carácter voluntario, que son de carácter obligatorio. Y eso fue una de las discusiones más tremendas, pero fue una de las cosas que más se intervino para, con sobretexto de no afectar el tema del crecimiento. Menos en un escenario complejo de desaceleración que dicho sea de paso a nivel global. Tiene que ver necesariamente con Chile, en términos particulares. En ese contexto se arma esta reforma tributaria que viene a la medida de los empresarios, fueron los que quedaron más contentos. Recordemos que acá el presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Aguad, incluso reclamó la paternidad de esta reforma tributaria. Claro, dijo que la guagua era de él. Fontaine prestó su casa para que se hiciera ahí la reunión. En la cocina de allá de la Casa Blanca, que nunca se había hablado de la cocina de la Casa Blanca. Yo no sabía que hubiese cocina, pero debe haber, pues ya que de también hecho, estuvieron cocinando allá parte de esto. El viaje que se hizo a Estados Unidos fue bastante potente. Ahí se definieron varias cosas. Fue la primera gran acercamiento entre la Alianza y la nueva mayoría en una reunión que se realizó allá en Estados Unidos, el tema de acercamiento, cuando Michelle Bachelet habla en la entre comillas Cámara de Comercio, ahí con empresarios estadounidenses y también habían chilenos y otros más, firma incluso este acuerdo de la British Gas, por ejemplo, para traer desde el 2015 gas desde Estados Unidos a Chile. Se ve el tema energético, iba una comitiva ahí encabezada por Máximo Pacheco Mate, ministro de Energía, junto al gran empresariado de la energía acá. Estaban la gente encargada de los Angelini, estaba la gente de Endesa, estaba la gente de estaba la creme de la creme. Pero ese viaje que ocurrió hace algo de un mes y medio, más o menos, un poco más, definió, por así decirlo, cuál iba a ser la línea política de este gobierno y empezó a recular con varias cosas, cosas que está ocurriendo también en la reforma educativa, la reforma educacional, que ha despertado la molestia también dentro del movimiento estudiantil y otros sectores más, donde se permite incluso temas como el tema del arriendo, se está hablando de ya regulación, ya no se está hablando propiamente tal de una reforma estructural, como se había anunciado. Y bueno, la reforma tributaria es, sin duda, el gran triunfo de los sectores más conservadores de la propia nueva mayoría, que ahí terminan de una u otra manera cediendo plenamente una reforma tributaria que, ojo, era bastante austera, no era una gran reforma, pero aún así fue podada, pero al máximo, en este lobby que se generó y también particularmente en la Cámara del Senado por senadores de la propia nueva mayoría como encabezados por Andrés Saldívar, el enano maldito para muchos. Pero es que son empresarios y como tal tienen que guardar y resguardar sus intereses. Por lo tanto, no iban a aceptar de que hubiese una reforma en la cual lo fuera a perjudicar. De hecho, tiene razón, Marcelo. Más que para sacar las platas propiamente tal, lo que se hace con esto es ingresar la que sacaron en forma de evasión y elusión sin pagar lo que realmente corresponde. Ah, ya. Ahí podrías, claro. Uh-huh. Cierto. Porque así pueden ordenar y poder decir, sí, esto es lo que verdaderamente tenemos y frente a eso nosotros tenemos que pagar los tributos correspondientes, claro. Esto obviamente va en términos de beneficio para el propio empresariado. En definitiva se termina dando, porque aparte se generaron como tres correas distintas. Una del tema de las pymes, la gran empresa y otros que juegan en términos de esa mixtura entre ser pequeña y mediana empresa. ¿Y por qué digo esto? Porque varios de sus RUT están con pequeñas empresas, pero son grandes empresas, sí, que están diversificadas. Supone que la reforma tributaria era incluso para regular eso, pero no, lo terminó potenciando. Es como se termina dando incentivo a quienes de una u otra manera declaren voluntariamente, pero también pueden hacer lo contrario. Sí. Y el tema acá es tan potente. Se lanzó hace uno o dos días la campaña de la Teletón. El vicepresidente de la Fundación Teletón, el Choclo Delano, o Delano para algunos, Choclo Delano, ligado directamente a la UDI, vicepresidente de la Fundación Teletón, que renunció a la Fundación Teletón. Precisamente porque está siendo investigado por el Servicio de Impuestos Internos. Por millonaria ilusión a propósito de que hacía, ocupaba las boletas el nombre de la señora para pasar por ahí. El RUT de la señora. Es un poquito fuerte el vicepresidente de la Fundación Teletón, precisamente producto de la evasión y de la ilusión, es que no se pueden construir hospitales. Pues no estamos hablando de un par de chauchas, estamos hablando de millones y millones y millones. O sea, si la gente pagara, si el gran empresario pagara los impuestos, obviamente las cosas serían muy distintas. Oye, quería hacer un paréntesis a propósito de la consulta que hacían algunas personas respecto a lo que está ocurriendo, o lo que ocurría en Infante Cerda, a la altura por ahí, casi entre los bosques y los valles, en la panadería, para los que no conocen el sector, tengo que hacer bastante referencia. Ustedes conocen 5 de abril, que es más o menos los que conocen, es un casi una cuadra para adentro, en la zona llamada oeste de la Villa Francia. Estaba el GOPE, el Grupo de Operaciones Especiales, afuera de la panadería porque había supuestamente un artefacto explosivo o sospechoso, mejor dicho, y estaba ahí y se desviaron las micros y todo lo demás. Ahora, nada sorprendente, ayer también en Yelcho, casi al llegar al aeropuerto, estaba el GOPE, se llevó un bolso que había quedado en una micro del Transantiago, la I-10 en particular, y que llegó el GOPE, llegó Fuerzas Especiales. La gente estaba bastante tranquila. Ellos no. Miraban a este, parecían comando con sus fusiles y todo lo demás. Habían tipos apostados en las esquinas de los pasajes, uno ahí, otro allá, y miraban así esperando que llegara alguien del otro lado, así como bien, bien llamativo, mientras la gente llegaba. Una lata para la gente que tuvo que esperar a la otra micro, que la bajaron a todas de la micro. Pero está esta psicosis instalada. Así que ojo también, depende mucho de nosotros mantener la calma. Porque ahora que nos dejamos guiar por los medios de comunicación, esto es peor que Irak. Y la cosa no es así. Bombazo que ha sido bastante conveniente. Muy conveniente. Muy conveniente ya a esta altura. Y de hecho se generan bastantes suspicacias producto de eso. Sí. Y no solo el bombazo, sino que también toda esta seguidilla de avisos de bombas y que los medios de comunicación machacan y machacan y machacan cada 5 minutos acerca de que, lo terrible que está pasando acá. Pero esa situación va a traer sus consecuencias en contra. Con lo que ya había en julio, habían hablado en Estados Unidos, Gran Bretaña, Bélgica y otros países más, Australia también, que les decían a sus ciudadanos de que tuvieran cuidado de venir a Chile porque en Chile había terrorismo. La la presidenta dice, no, no hay terrorismo. Lo que hay es que estamos nosotros pidiendo la ley de antiterrorista por unos atentados que han habido. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Para qué quiere la ley de antiterrorista si no hay terrorismo? Entonces, se pillan la cola. Pero el problema está en que viene el verano ya pronto y el turismo seguramente va a decaer. Porque la gente va a tener temor de venir a un país donde hay terrorismo. Ese es el problema. Uh-huh. Entonces los grandes, los empresarios que y la gente que vive del turismo y de los extranjeros que vienen en toda la costa van a ser los perjudicados. Sí, pero sí, yo creo que ahí hay un punto, pero que yo creo que están barajando en ojalá que eso, bueno, si digitaron ellos, pueden controlar cuándo se deja hacer esto cuando quieran. Eso es el primer punto. El segundo es, ellos quieren algo inmediato, que es la aprobación de la ley antiterrorista, y yo creo que están dispuestos a, incluso a que se sacrifique un poco la imagen país, un poquito para lograr aquello. Yo creo que eso les va a permitir un gran control sobre, podríamos decir, los grupos más movilizados, los grupos más organizados. Van a poder hacer escuchas telefónicas, van a poder infiltrar policía en distintas organizaciones de forma legal, porque es algo que ya se hace, pero en este caso se va a poder hacer de forma legal y amparada por la ley. Y por otro lado también lo que uno ve es que el terror está haciendo cosas que uno no debería aceptar. Por ejemplo, hay mucha gente que termina aceptando la gran cantidad de carabineros que hay en todos lados. O que los carabineros actúen con prepotencia, corriendo de un lado para otro, como se ha visto, no sé, en el centro, en distintas partes de la ciudad. Como aceptándolo como algo normal. ¿Por qué? Porque claro, hay miedo, entonces deben pensar, y algunos piensan efectivamente de que, pero es que con eso nos vamos a sentir más seguros, ¿no? Claro. En realidad yo creo que no hay nada más, por lo menos para mí, nada más inseguro que un carabinero al lado, precisamente de hecho siempre pueden llegar a molestar o lo que sea. Y otro punto también es que este lunes se viene una jornada de evasión masiva, uh-huh, en donde uno ve que esta cuestión creció enormemente. Uh-huh. Uno obviamente no tiene que hacerle mucho caso a la cantidad de gente que pone que va en Facebook. Pero yo hace tiempo que no había visto algo que se ponga, que va tanta gente en Facebook, hace mucho, mucho, mucho, mucho tiempo. Y yo creo que en verdad, no sé ahora, pero por lo menos antes de esto del bombazo, yo creo que mucha gente está dispuesta a participar de esa evasión masiva. Obviamente, yo creo que todavía hay muchos que estamos dispuestos en participar. Pero claramente eso ya frena un poco, porque uno sabe de que va a pasar probablemente el torniquete y tal vez uno se encuentre con 20 carabineros adentro de la estación. Pues entonces está a su riesgo, por supuesto. Yo insisto, llamo a mantener eso, porque yo creo que el miedo no nos puede tener. Y el terror no nos puede tener y la represión no nos puede tener. Respecto a eso, nos va a meter algunos detalles a propósito del mío, a propósito de efecto. La Andrea ya nos avisa sobre el tema que vamos a estar conversando, sobre Víctor Montoya, a propósito de ayer que se anuló el juicio que había absuelto a este joven muchacho. Antes quiero decirle lo que Rodrigo Castro nos deja acá. Hoy, Concentración Cultural por la Memoria, la memoria y la organización. Conmemoración del 11 de septiembre en la Plaza Brasil a las 14 horas. Va a haber pasacalle y tocata para que la gente que está ahí cercano, esto es Santiago Centro, una concentración cultural por la memoria y la organización. Conmemoración del 11 de septiembre en la Plaza Brasil. Esto a las 14 horas comienza pasacalle y tocata. Si nos está escuchando, también puede ocupar a través de Twitter, que es el hashtag o gato, como usted quiera llamarlo, matinal RPF. La B es V, obviamente, o B corta. R, B corta, F, como se le conoce acá. Matinal RPF, para que pueda también ir comentando. Y también puede dejar ahí posteado como Víctor Toro. De hecho, nos dejó Carachu este disco sobre la resistencia chilena, que va a estar también parte de la parrilla. Así que le mandamos un saludo y ahí le contestamos. Y acá nos dejaron un poema, mira tú, deja de echarle una mirada. Un abrazo, dice solidario, de parte de Paula Ocares, en este día, a todos los pobladores de acá también, nos envía Paula Ocares. Un poema que nos envió, te digo, al tiro, Sebastián. Sebastián, acá lo tengo, a propósito de este día. A ver, no sé si tengo la voz hoy día de poeta, pero voy a tratar de leer lo que nos deja Sebastián Muñoz, se llama. Dice, él sin él. Imagínate eso, de llegar a tu casa y dormir del mismo lado de la cama. Como cuando él estaba aparecido. El espacio de él sin él. Imagínate eso, de extrañar los besos en la frente y una bendición también antes de dormir. Los besos de él sin él. Imagínate eso, de tocar la guitarra, la canción del amor y la revolución, y tener que cantarla también sola. La canción de él sin él. Imagínate eso, dolores de parto, alumbramiento de vida. Un dedo levantado, un taxi para uno, un hospital vacío a pesar de los heridos. La familia de él, sin él. Imagínate eso, de no saber, de nunca saber qué pasó, dónde estará, si todavía pensará, si todavía la tirá, si su muerte sería como él le decía, solo por ella, morir solo por ella. La vida sin él, sin él. Imagínate eso, que nunca hubo incendios de bombas, que nunca hubo aviones sobrevolándonos tan bajo, que nunca hubo esa historia, que nunca se nos olvidó el futuro, que nunca hubo invitados sin invitación, que nunca hubo estadios sin fútbol, ni campos sin flores, que nunca te llevaron con la sinrazón de los que hicieron arder la biblioteca. El Chile de él, sin él. Esto en particular, entiendo, por la fotografía que está en el poema, estaba dedicado también a Salvador Allende. Para matar al hombre del Paz tuvieron que desatar todo el odio. Señalar que antes de este programa, y lo que mucha gente consignaba, tuvo la epopeya del último día de Salvador Allende, un radioteatro bastante extenso y bastante potente, que pasamos desde la mañana hasta por temprano en programación, particularmente ya desde anoche, y lo vamos a estar durante todo el día y también durante la noche. Señalarle, mandamos también saludos también a toda la gente que envía saludos desde Colombia, dicen, escuchándolo, Memoria Allende Vive, Golpe Militar, fuerte abrazo, compañero. De la gente de Fútbol Subverso, mira, está bueno, Fútbol sí lucha también. Imagino que conocen a la gente de Fútbol Rebelde de acá. Deben conocerlo. ¿Sí? Si no, ojo, busquen Fútbol Rebelde ahí, de la zona también sur de Santiago. Una muy buena página para entender que el fútbol tiene otras cosas mucho más interesantes. De hecho, el Che fue director técnico en un equipo ahí, medianamente amateur, en Colombia, en su tiempo. Pasémonos a la anulación del juicio de Víctor Montoya, antes que está ahí el centro de prensa, la especie de robotina que es el Gabriel, y nos mandaba algunas notas, por ejemplo, el trabajador del aseo que frustró el operativo del golpe por presunto elemento sospechoso en Terminal de Osorno, esto lo vi anoche, si no me equivoco, y llega a ser tragicómico, porque uno lo vio también acá, en Villa Francia, cuando llegó el golpe, este no fue ahora esto, fue hace varios meses, y pasó un curadito y agarró la maleta y le pegó una patada y la tiró. Y ahí quedó el golpe. No era nada, era un bolso tirado nomás. Acá pasó algo como similar. La psicosis por los atentados con bomba llegó a Osorno, pues durante la madrugada de este miércoles se desarrolló un frustrado operativo por un elemento sospechoso en el terminal de buses de la ciudad, dándose cuenta de la situación a carabineros, provocando la suspensión del tránsito en el sector, así como la evacuación del recinto de las personas que hasta ahora se encontraban en el lugar. El hecho comenzó cuando, según se relató en automóvil, pasó a alta velocidad por calle Rasule, dejando en medio de la calzada una bolsa. Igual, mala onda. A esta altura que tanto un poco con la psicosis. Y el elemento sospechoso que activó la alarma de quienes se encontraban próximos, los que avisaron a personal policial. Así comenzó el operativo suspendiendo carabinero del tránsito, el tramo comprendido entre las calles Colón y Angulo, esto estamos hablando de Osorno, evacuando además el terminal de buses. Sin embargo, en medio del procedimiento, un trabajador del aseo del recinto, sin percatarse lo que se desarrollaba, ¿en qué nube andaba ese trabajador? Me imagino lleno de golpe este. Claro, a lo Bob Marley. En medio de sus labores habituales, procedió a levantar el elemento sospechoso y posteriormente retirarlo en un contenedor del lugar. Así como lo tiró a la basura y siguió. Encontró una bolsa de basura. Claro. Se fue. Con ello se concluyó todo procedimiento, desestimándose la llegada desde Puerto Montt de personal del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros. También se restableció el tránsito, así como el normal funcionamiento al terminal de buses de la ciudad. ¿Y, golazo? ¿Y qué pasó con el caballero aquel? ¿Qué pasó? Hizo recoger la basura mucho más rápido que el Gope. Felicidades, de hecho. De hecho, estoy leyendo unos comentarios muy graciosos abajo de eso. Está notable igual. Así que... no, está bastante gracioso. Pero ha ocurrido en otras ocasiones. Y de hecho acá ocurrió, sí, por eso contaba aquí. Y pasó el curadito, agarró, nah, no es nada, pa, y le pegó una patada y ahí quedó, y terminó el operativo. Después que habían media hora, habían cortado, llegó el traje, la y cosa. Y era una maleta que habían encontrado. Y parece que era una maleta que alguien botó. Po. El sector de Yercho con las estepas, más o menos. Casi llegar entre el aeropuerto y las estepas, pues, más tirado para las estepas. Sí. Acá en Villa Francia. No, pasa, pero es que la psicosis es tremenda, se están parando cada rato. Así que... Podrían haberlo filmado al caballero llevándose el... Imagino el barrendero, estilo Cantinflas, así como este, claro. Un operativo cerrando el tránsito, cintas por allá, carabinero, y el tipo va con su agarra la bolsa, la tira para esto y sigue. Tengo que recoger la basura. Pero los que quedan humillados claramente son... Sí, lo había visto ese. Oye, pero ¿cómo no lo atajaron y le quitaron el contenedor? No lo sé. Se quedaron todos. Ojo con la mochila, la bolsa, no falta el que grite terrorista bomba. No, o sea, ahora va a estar complicado. Así que estamos ahí viendo aquello. Hoy se están llamando para este viernes. ¿Ya? 12. Vamos a sacar al niño que está distrayendo ahí. Porque este está interrumpiendo el programa a cada rato. Jura que está en su otro programa. Este viernes hay llamado a la evasión masiva. No sé cómo irá eso. Ahora, ¿cómo está la sensación? Este viernes a las 19 horas. Ahí estaremos. Porque gente no está tan... aparte de lo del lunes. Sí. Porque el lunes también están llamando. El lunes es como la gran jornada grande. Ya. ¿Sí? Sí. El lunes es que después ya cada uno llamaba, hacía su propio llamamiento. No, pero así todo como empezó con Alfonso llamando a los evadores. No eran evasores, eran evadores y se armó este movimiento. Alfonso Vanguardia, siempre ha sido. ¿Cómo? Alfonso es Vanguardia. Ah, yo dije, Alfonso es guardia. Vanguardia. Vanguardia. Sí, es guardia del metro. ¿Cuándo? No. Vanguardia. Entonces propuso ahí ya. Y ahora las masas ya. Lo único que dije que eran evadores por. ¿Cómo era? Evadores, porque no eran evasores, porque es evadir. Oye, claro. Rodrigo nos envía ese de la señora describiendo un aviso bomba. Uf. ¿No vieron ese? No. No. Fue en vivo. Mira, le voy a buscar el audio, voy a sacar el audio. Y lo voy a colocar para que. No, porque tuve que agarrar el micrófono, hacer lo mismo en los programas y se escucha re mal. Ah, mejor, po. Como sí. Audio, sí. Yo me pensé que iba a hacer lo mismo en la batería. Y dice, no, si se escucha. Y qué pone así. Qué mal. Parece que no escucha la retransmisión y caché, ¿cómo se escucha después eso, no? Mal. Pésimo. Es que acá tenemos a un cangrejo infiltrado, que el Gabriel, que también se quedó trabajando. Bueno, acá yo soy cangrejo. De la noche. No, tú eres Joaquín acá. Sí, pues claro, por supuesto, cambio mi lenguaje, soy otro, soy una buena persona. No se ríe así estridentemente como lo hace habitualmente y todo eso. Bueno, yo para rellenar, el ánimo de relleno, tuve como la ocasión, no sé cómo decirlo, bueno, ayer tuve una clase muy dispersa en realidad en la escuela de cine, pero me permitió conocer a uno de mis estudiantes y conversar de hecho con él, y él era muy amigo de Víctor Montoya. Uh-huh. De hecho lo conoce, de hecho es de la... Nos metemos de lleno a lo de Víctor Montoya, sí. Antes de eso, porque quiero entrar a profundizar mucho más, la gente del Museo de la Memoria, Museo de la Memoria de Derechos Humanos, este invitamos a sumarse a la campaña por los derechos humanos este 11, el Museo de la Memoria, agradecemos su apoyo. Ojo, porque está en los panoramas populares, bloque de acá que se va pasando. Si tienen panoramas, pueden mandar un mail a panoramapopular@radiovillafrancia.cl. Lo invitan al Museo de la Memoria, que nos están avisando por Twitter. La gente del Museo de la Memoria, le mandamos saludos allá. Y también los agradecimientos para parte de los fotoreportajes que se hicieron también con la colaboración de la gente del Museo de la Memoria. Así que le agradecemos desde ya aquello. Nos metemos de lleno con el caso de Víctor Montoya. Contextualicemos un poco. Un año, 4 meses pasó en prisión preventiva. ¿Cuáles son las pruebas que tenía él? Una arañita en su camioneta, no hay otra. ¿Documental de la ETA? El documental de la ETA encontrado en su casa con alguna literatura anarquista, que era un libro. Y él era vegetariano. Era vegano. Y según los peritos de psicología forense, para ponerle un grado así, porque la verdad era bien chanta las pruebas que habían contra él, que está llevando estaba a cargo de esa investigación, un fiscal en jefe, Raúl Guzmán, que es el actual fiscal plenipotenciario que respaldado por la moneda. Esto. Por eso la señal de ayer es muy fuerte. Bueno, él sale absuelto después de estar 1 año 4 meses en la cárcel de Puente Alto. Ojo, sin ninguna prueba contundente o sin ninguna prueba lógica. De hecho, fue muy bullado después de que sale absuelto este caso, porque la verdad pasó 1 año 4 meses. Bueno, ayer se anuló el juicio que lo había absuelto. Iba a comenzar un nuevo juicio. Y esto se lee incluso como, bueno, obviamente el fiscal que está a cargo de esta investigación, que va a tener apoyo internacional del FBI y todo el tema para ver lo que ocurrió, el bombazo del día lunes en el subcentro de la escuela militar, era el mismo de este caso, que lo había perdido. Entonces tampoco podía hacer que perdiera, y por último le empataron la cosa, teniendo que padecer un nuevo juicio. Entiendo, de hecho ayer conversaba con gente de la Defensoría Popular, un duro golpe para la familia de esto, sobre todo en tema psicológico. No, que yo sepa, y una de las cosas que consultaba, no se ha pedido la prisión preventiva. Sería un exceso este, así que pasaría este juicio en libertad. Pero es un tema, y esto por el caso de la bomba en Las Vizcachas. Que tampoco, de una otra manera, los únicos testigos que habían era gente que había seguido un auto y que se suponía que era el de Víctor Montoya, Víctor Hugo Montoya. Y que terminó con un carabinero con daño acústico, nada grave, nada más que eso. A propósito del ruido y del miedo, que a una persona le puede ser muy grave, le puede parecer muy, muy, muy fuerte. Y ayer se anuló el juicio. Y tú contabas que tienes un amigo. O sea, uno de mis estudiantes del curso es un buen amigo de Víctor Hugo. De hecho, él contaba todo su estilo. De hecho, él, más que vegano, él es straighter, que supone que es un estilo de vida que tú no consumí ni droga. Justo medio lato. Ni droga, ni alcohol. No comes carne y cosas así. Que es como una forma de oponerse al... Después. Se nos muere... Se nos está muriendo. Tranquilo, respira. Bueno, una de las cosas que yo escuchaba anoche, cuando se supo todo y en la televisión entrevistaron a Víctor, y él se encontraba bastante tranquilo. Eso me llamó la atención, como que, bueno, sigamos adelante nomás, po. O sea, no se notaba así como tan, como yo creo que cualquiera podría haber estado más deprimido, pero tiene bastante entereza para poder enfrentar esta situación. Y el abogado decía de que, en cierta forma, como que esperaban que podía suceder una cosa así. Porque, y decía, pueden venir 2, 3, 4, 5, 10, y todos los vamos a ganar. Y los que van a perder van a ser los que nos están llevando a estos encuentros en los tribunales. Oye, envía Glenda que ahora en el Morandé 80 están realizando un homenaje al presidente Salvador Allende. y a todos los asesinos en dictadura. Nos envían varias fotos. Glenda, le mandamos un saludo también, que siempre está mandando información. Efectivamente, claro, está la convicción de que van a ganar. Mm. El tema es que es un nuevo juicio. Claro. Sí. Es un desgaste. O sea, tremendo. Tanto, como decía Joaquín, tanto psicológico como también es un desgaste emocional y un desgaste en el quehacer. Porque tienen que estar preocupados de aquello. Y si él estudia o él trabaja o tiene que dejar todo de lado para poder darse por entero a esta situación que le están culpando. Entonces, claro que una situación complicada para la familia, sobre todo, también. Esta rabia, esta pena, y que porque se dan todas estas situaciones frente a un hecho que ellos saben que él es inocente. Sí, de hecho la familia está bien bien afectada, eso también es lo que me contaba él. De hecho, él le había mandado el mensaje, de hecho por eso me comunicó así, porque estaba hablando del tema de la bomba. Me dijo, bueno, a mí la mamá me estaba hablando porque de hecho como que están viendo cómo apoyarlo también y todo eso, porque en realidad a todos le dio la impresión, y eso también hay que decirlo, a todos le dio la impresión de que luego del bombazo de Metro Escuela Militar, era bien probable de que mediáticamente, claro, pusieran anular en el juicio. Y que eso cambiaría mucho el destino del juicio. Sí, yo recuerdo haber hablado con la mamá de él. Era muy muy afable y ¿cómo se llama? Con mucha ternura. Conversábamos, de hecho, el día que él sale de la cárcel de Puente Alto, donde estaba... Y dice, muchas gracias a todos, salvo un amigo que lo acompañó, gracias, pero necesito hacer algo. Y se fue corriendo desde Puente Alto a la Florida, donde él vive. Y estaba a correr. Un tipo muy deportista, un chico muy deportista, que estaba con sus proyectos de banda. Él tocaba probablemente entre la banda. Él era manager de banda y se iban a ir de gira, de hecho. Estaba recién saliendo con una chica, propio de su edad, de este, pensando en esas cosas, y muy deportista. Están como planeando hacer un gimnasio con otro amigo, etcétera. Y ese día se fue corriendo. De hecho, lo recuerdo porque cuando lo llamamos a propósito de una entrevista, comenzó con la mamá y dice, está corriendo, déjelo correr. O sea, un año, 4 meses encerrado en una cárcel. Y ahí, claro, nos señalaba esta cosa de cómo afectó esto familiarmente. Fuerte, que ver a tu hijo inocente, culpado por un grupo de fiscales, que lo que están haciendo es su carrera, eso, nada más. No le importó que todas las pruebas se fueran cayendo, de que presentaban peritos que decían, bueno, lo que pasa es que él tiene el perfil de potencial anarquista. Y bueno, ¿en qué se basa eso? Ojo, están los audios, lo pusimos en una nota que subimos a radiodefensa.cl, le pueden buscar ahí con el buscador Víctor Montoya. Dice, bueno, ¿por qué? No, lo que pasa es que unos anarquistas que pusieron una bomba también eran veganos. Y es muy típico eso de, ya, y eso que implica, de que porque el chico es vegano, se asume de facto que es un potencial anarquista ponedor de bomba. Pero ¿de qué están hablando? De hecho, le dice, bueno, ¿dónde está la literatura respecto a eso? ¿Dónde están los estudios que usted lo avalan para decir este tipo de cosas? Ojo, son los mismos peritos que están viendo y son los mismos expertos que están viendo el caso bomba del día lunes pasado. Son exactamente lo mismo. Es el mismo fiscal. Y esa es la institucionalidad que hay en Chile. Y un chico estuvo, insisto, 1 año, 4 meses en prisión solamente porque se suponía que él era culpable. Bueno, no es el primer caso. Habido otros casos, los cuales también se les culpa, sobre todo, como que es un delito en este país ser joven, es un delito en este país ser vegano, es un delito en este país ser animalista. O sea, ¿qué estamos llegando? ¿Es un delito en este país tener literatura anarquista, acaso? También, o sea, no se puede leer. cualquier cosa, ¿ah? Si no te lo mandan desde arriba, los estamentos políticos que gobiernan, todo lo demás es censurable. O sea, estamos peor que en la dictadura, porque en la dictadura, bueno, si tú tenías un libro que no fuera acorde a los pensamientos del dictador, obviamente te tomaban, te quemaban el libro y te culpaban. Uh-huh. Hay que recordarse que cuando empiezan a aparecer bastante los punk en Santiago, eran reprimidos en Ahumada, y eran tomados detenidos solamente por tener el pelo verde, azul, rojo y de los colores que se les ocurrían, y con vestimentas que fueran muy ajustadas y color negro. Ya, con eso era suficiente para adentro, y no los dejaban echar Ahumada. Esas cosas sucedieron en Chile y parece que estamos volviendo a lo mismo. Desgraciadamente parece que estamos volviendo a la misma lógica, en donde parece que, claro, pensar diferente, leer cosas diferentes, o de hecho, peor aún, pensar por sí mismo, o autoeducarte y con conceptos políticos, parece ser condenable por este Estado y por este gobierno. Ahí uno entra a dudar y uno dice, bueno, en realidad, y que creo que puede ser un tema también para reflexionar durante esta jornada, a la vista de todo esto, ¿de qué democracia, de qué vuelta a la democracia estamos hablando? Porque hay muchos elementos, hay muchos elementos que nos recuerdan a la dictadura. No poder pensar distinto, no poder ser sospechoso simplemente por lo que uno lee, ser sospechoso por simplemente por tener un DVD, por tener un póster, eso ya es claramente digno y de un totalitarismo más que de una democracia. A mí me parece que acá claramente hay una persecución y espero y uno desea de que por lo menos en las instancias judiciales eso se modere, pero esta anulación de juicio, insisto, sin que nunca se haya encontrado ninguna prueba de calidad, me parece impresentable. Derechamente impresentable. Ellos pidieron la extensión de juicio muchas veces simplemente para tener a Víctor Montoya detenido. Nunca presentaron más pruebas y ahora esos mismos pidieron una anulación y se las conceden. Se las conceden por causas políticas, se las conceden por una cuestión de coyuntura. Pero a mí me parece inaceptable de que el sistema judicial y que los órganos judiciales se estén prestando para esto y para de nuevo procesar a alguien que nunca le han encontrado ningún tipo de prueba que valga la pena. Entonces molesta, por supuesto que molesta, da rabia. De hecho, hoy nos dice por acá Marcelo Reyes, dice: si este 18 usted anda por la calle y ve a algún enfiestado, botado y curado como Tagua, póngale un cartelito que diga: soy curado, no un bulto sospechoso, por favor no llame a los pacos. Yo creo que si esto sigue así, estas fiestas patrias van a ser bien traumatizantes. Sí. Claro, van a empezar a pensar en los borrachos bombas. Claro. Una cosa así. El borracho bomba. No, pues gente que olvida las cosas. Va una fonda y que queda una cartera allá y la fonda se va a cerrar, va a llegar el golpe. Claro. Bueno, eso es lo que decía la Andrea, la gata Mapola, decía... Esto va a durar, claro, hasta el 16, porque no van a dejar de que esto arruine el derroche y de que uno menos quede endeudado. En medio de una desaceleración. Exacto. O sea, sabemos que buena parte de la plata no llega directamente, podríamos decir, y se reparten las fondas, todo eso, pero lo que necesita esta economía, lo que necesita esta lógica capitalista es el consumismo, claro. Y que uno, ojalá que quede endeudado para después pedir un crédito. Gasté tanto el 18 que ya ahora no puedo llegar a final de mes, pues tener que pedir un crédito. Y eso es lo que desean. Y eso no se podría, eso podría no pasar. Si es que hay una, no sé, vos cierran las fondas cada cierto rato y todo eso, no es cero posibilidad. O que empiecen a sospechar, no sé, por los terminales de bus, entonces no salgan los buses que cobran 15,000 pesos por ir a la esquina. Tampoco va a funcionar, po. Entonces, de más que haya ahí alguna, yo no sé cómo eso sí van a poder parar la paranoia, pero los bombarrachos les dicen acá bombarrachos. Rodrigo Castro. Sí, pues efectivamente el problema va a ser, imagínate, ocurre constantemente que la gente olvida las cosas, sobre todo cuando está un poquito en pedo. Imagínate sí. Cómo va a ocurrir, va a tener que cerrar la fonda, va a llegar el golpe. Ahora, todo esto ha sido generado, insisto, por los medios. Y la gente estaba bastante tranquila, así, no había mayores problemas con el tema. El tema que empezó a generar... están diciendo acá que hoy día la portada de Emol está llamando al caos y todo lo demás. Emol llamando al caos, no, eso es falso. Porque pensamos que ocupaba la segunda, el titular de la segunda el día martes. Te lo encargo hoy. Sí. Ese sí que fue un titular tremendamente... ¿cómo puede ser? No, ni siquiera era terrorismo. Es que sé que... Terrorismo editorial. De hecho, a mí la impresión que me da es que hasta eso te podría... hasta podría llamarse la adjudicación de la bomba. Uh-huh. Podría leerse incluso. Si vuelve el terror, vamos a empezar nosotros a aterrorizarlo porque nos dimos cuenta que ustedes habían perdido el miedo. Claro. Que ese es el punto. Yo creo que lo que la segunda al final le molestaba... Al final no es que esté preocupado porque vuelve el miedo. Está feliz que vuelve el miedo. Año 73... Antes del golpe, la segunda ponía en sus titulares, chilenos junten rabia, porque ya sabía lo que venían. O hágalo por Chile. No, claro, sí, pero la que más impactó fue justamente esa, chilenos junten rabia. O sea, estaba llamando a que polarizar más aún la situación interna. Claro, a mí la impresión que me da es... Respecto al tema de bomba, dijimos que teníamos el audio. Vamos a escuchar el audio de la señora para que se den cuenta cómo ve la gente. Esto ocurrió en vivo. Hoy quiero precisar bastante bien. Canales, entrevistas. ¿Usted tiene miedo? ¿Usted tiene este gente que estaba ahí a propósito de esta psicosis que hay respecto a los distintos paquetes sospechosos que hay en el metro? Yo sé que el horario es medio complicado, pero bueno, esto ocurrió en vivo. Televisión abierta. Vamos a escuchar el audio. No sé qué. Está mal enviado el cuento. No. Eso no dijo la señora. No estaba ahí. Oye, quedó pasmada la señora. Sí, estoy viendo eso. Quedó sin palabras. Quedó mal la señora. Quedó sin palabras la señora. Así que vamos a revisar de nuevo porque la verdad no pasó nada con la señora. Bueno, lo que yo quería, aprovecho de terminar la idea. Sí. Lo que digo es que yo creo que quieren instaurar el miedo, que les conviene el miedo. Y que de hecho yo creo que lo que hicieron cuenta que tal vez no estaba, porque algo que estaba presente tal vez al principio de la vuelta, entre comillas, muchas comillas, democracia, era que existía el miedo. Todavía existía el miedo. Sí, los primeros 10 años, olvídate. Sí, claro, y se dieron cuenta y se preocuparon porque se perdió el miedo. Claro. Y en este momento se nota totalmente que se perdió el miedo. Y yo creo que lo que dijeron es como, en realidad, ojalá, que bueno, volvió el miedo, porque así se van a inmovilizar nuevamente. Así van a dejar de gritar, así van a dejar de luchar. Y van a dejar de entrar sin pagar al metro. Exactamente. Y todo eso. Entonces, al final lo que uno dice, bueno, acá lo que están llamando en realidad es al disfrute del terrorismo. Incluso, en parte decir así, oye, llegaron, empezamos con el terror. Insisto, yo hasta podría uno leerlo como la adjudicación de la bomba, un tipo de titular así. Esa es la impresión que me da con respecto a lo de la segunda. O sea, acá en realidad lo que tenemos que luchar, y dado que la segunda muestra de que a ellos les conviene el miedo, es que nosotros no tenemos... Demostrarles que no tenemos miedo. Demostrar que no tenemos miedo. Claro. Y vamos a seguir dando la pelea. Aunque esté lleno de carabineros en todos lados, pasé hoy día, por ejemplo, por afuera de La Moneda, era una cantidad de pero bueno, era, sí, antes, era sí, un... sí, siempre ha habido mucho resguardo policial, como le llaman ellos, en todo Santiago, porque por donde tú andes te encuentras... ahora eso se ha multiplicado por 100, sí, más o menos, y sucede que es cierto, si la gente demuestra miedo, ellos se sienten mucho más poderosos y se sienten mucho más prepotentes. Si tú les demuestras que no tienen miedo, los descolocas. Exactamente. Los puedes poner más rabiosos, ¿eh? Sí, porque les da rabia de que tú no tengas miedo, si tienes que tener miedo, po. Yo creo que es más o menos así cuando tú estás en una casa encantada y tú no le tienes miedo a los fantasmas que andan adentro, los fantasmas se enojan. Claro. Entonces acá pasa lo mismo. ¿Ah? Estos tipos se enojan, se molestan. Yo cuando hablo de estos tipos hablo no solo de la policía, porque la policía de repente hasta ellos son mandados y están cumpliendo con una orden, más que meter miedo, hacer presencia. Pero hay quienes están manejando todo esto, lo del temor y el terror, que vienen desde arriba con sus órdenes. Y a ellos son a los que les molesta mucho que la gente no tenga miedo. Entonces, lo mejor que se puede hacer en estos días, no tener miedo. Exactamente, no tener miedo y seguir con la lucha que cada uno está haciendo. Y por último, si tú tienes temor, enfrentar el temor. Exacto. Enfrentar el miedo. En la dictadura enfrentábamos el miedo, porque obviamente teníamos miedo, teníamos temor, teníamos más susto que... Pucha, que teníamos susto de repente. Y no era para menos. Si tú no sabías si ibas a volver o no a tu casa, si tú no sabías, no tenías claro lo que podía pasar. Bueno, de hecho, la única forma que el monstruo no se haga tan más grande... Enfrentarlo al miedo, claro. Sí, porque si uno tiene miedo, el monstruo crece. Es una clásica figura de las pesadillas y de todo eso. Claro. Así, una cosa como esto. Porque dijeron que había una bomba. ¿Ya? Y resulta que más de una hora la bomba ya habría explotado ya, pues esas weas explotan al tiro, ¿no? Ahí está en la tele. Este puro grupo para que nosotros los pobres salgamos cagando para afuera, a sufrir para darle más color a la tele. Sí, caballero. Todavía sigo en el suelo. Yo voy a, ya me lo saqué yo y me voy a ir para mi casa. ¿Qué tengo que contar aquí, caballero? Y más encima soy dializada. No, no soy material de los hueones yo. Yo me voy. Yo me, ella me lo saqué. Cállate, oh, vieja culia. Mire, ya me lo saqué, ya ve. Gracias. En vivo y en directo se lo hizo a esta señora, al periodista. ¿Ah? No, pero se fijan que fuera de todo esto jocoso y gracioso, tiene una tesis. Tiene una tesis que tiene. Esto es para mantener a los pobres tranquilos. Esto, de hecho, lo dice ella. Escuchemos esa parte. Tener a los pobres afuera. Claro. Fuera de todo el cuento, claro. Porque dijeron que había una bomba. ¿Ya? Y resulta que más de una hora la bomba ya habría explotado ya, pues esas weas explotan al tiro, ¿no? Ahí está en la tele. Este puro grupo para que nosotros los pobres salgamos cagando para afuera. Hay una tesis ahí. ¿Y dónde estaba la señora? ¿En un hospital? No, estaba en como una especie de centro comercial. Ah, porque dice que tenía el suero puesto. Sí. Ya. Pero ahora los centros comerciales tienen cuestiones médicas. No, sí, pero ¿y por qué estaba con suero? Porque... No lo sé. Eso es lo como que no encaja. Por eso yo pensé que estaba en un policlínico, en una cosa así, que habían puesto una bomba. Está en un centro comercial. Ah. De hecho, aquí tengo el video viéndolo. Está notable, porque responde precisamente a lo que estamos conversando, ¿sí? Responde a esta cosa de la psicosis, la paranoia, bueno, ¿a quién le conviene esto? Y que hay que enfrentar el miedo, porque eso es lo que hace ella, lo enfrenta. Exactamente. Y eso es lo que asusta a otros, entonces dar vuelta al miedo. Dar vuelta al miedo. Gracias, se lo toma con bastante humor también. Y tiene una tesis y no ha visto en la tele cómo es la cosa. ¿Cómo no saben de bomba? La tele, claro. Ya ha explotado esto. Hace una hora. ¿No ha visto película usted? Notable. ¿Qué mejor respuesta? Y el periodista tratando de hacer una pregunta inteligente en medio de todo esto. ¿Qué quiere explotar? ¿Y una bomba? No, es que quiero decir lo de la... Salude primero. Hola a todos el mundo. No, cuando la gente empieza a hablar y decir, no, es que había olor a pólvora, y todos como que hablan del olor a pólvora, cuando y cómo la gente conoce el olor a pólvora, como que la pólvora está en todos lados, eso no, me da risa eso, algo muy que una reacción de la tele. Es que en las películas siempre aparece de que antes de la bomba se siente el olor a pólvora, apareció, me acuerdo, en una película. Porque hace muchos años, que está eso de que, si hay olor a pólvora es porque hay una bomba. Nada que ver, ¿a dónde? Si la bombas no están echando olorcito mientras están instaladas. No, son bombas aromáticas. No, po. Para nada. Así que, no, es ridículo eso de... Obviamente después de una explosión hay olor a bomba. Olor a pólvora. También a bomba. Un olor a bomba, Hay olor a pólvora. Depende, pues, de lo que sea la bomba. Exacto, pues, ahí dependiendo del explosivo. Claro. Pero solo después, pero antes. De hecho, tengo entendido que además la pólvora no quemada y la pólvora quemada, además también es distinto. De hecho, no sé si es que tenga olor la pólvora, un olor muy muy fuerte la pólvora no quemada. No. Me acordé de una canción que hablaba de la pólvora quemada. Entonces, sí, es ridículo. Es la psicosis, finalmente. O sea, es lo mismo que uno empezara a decir acá, oye, hay olor acá. Y después otro dice hay olor a gas y después todos vamos a ir corriendo después de un rato porque todos vamos a creer que hay olor a gas cuando no hay olor a gas. Y no hay gas. Y no hay gas ni siquiera. Claro. Exactamente. De hecho, acá no podría haber olor a gas. Entonces, es clásico de esa estructura ya, bueno, y del miedo. Claro, y la psicosis esa también, cuando alguien dice, oye, yo veo tal cosa y todos lo ven, o yo siento tal olor y todos lo sienten. Esas cosas también suceden cuando hay psicosis de miedo. Sí, exactamente. ¿Mm? No, es normal, es parte, claro, del comportamiento social. Sí. Y ese comportamiento social se explota por parte tanto del Estado como por los medios de comunicación, para que uno reaccione de un modo determinado. Claro, o sea, al final, para utilizarlo para sus fines propios. Claro, al final el comportamiento individual es muy difícil de predecir, pero ciertos comportamientos de masa son predecibles, son bastante predecibles y por lo tanto muy controlables. Y por lo tanto uno puede lograr controlar a la población a través del miedo. De hecho, también volviendo al tema también de este especial del 11, esa es la lógica finalmente, y esa fue la lógica de la dictadura cívico-militar, fue, podríamos decir, mantener el poder a través del miedo, del terror. Claro. Y nuevamente estamos viendo de que se quiere mantener el poder en nombre del miedo y del terror. Claro, volvemos a dudar. Aprendieron la lección muy bien, po. Se dieron cuenta que en esa forma se puede perfectamente controlar a la población mediante el pánico, el terror, el miedo y todas estas situaciones. Exactamente. Entonces uno ve eso. Sí, bueno, acá se está utilizando la doctrina del shock, pero también la doctrina del miedo, la doctrina del terror, en donde te inmovilicen. Y uno no sienta capaz de poder organizarse ni de hacer tus demandas. ¿Por qué? Porque está el constante temor de que algo pueda pasar o ser detenido, porque en realidad no bancamos en un par de días pasar de, podríamos decir, de una sociedad, de un estado policial a un estado férreamente policial. De un momento a otro, así, asombra el progreso de eso, así como ya está lleno de carabineros, lleno en todos lados. De hecho, ayer como que me tomé el metro en la línea 2 y estaba feliz porque en el vagón en que estaba no había carabineros y fue como, oh, qué rico, así. Y no había ningún bolso extraño. No había ningún bolso extraño, me pude sentar en el piso, porque fue como un momento de libertad. Así. Ahora, como para entrarse a preocupar, si no hay ningún carabinero y no hay nada raro, ¿por qué? Arranca. Claro, arranco. Sí. Esto está medio raro, tiene mal olor. ¿Sí o no? Podría pasar. Olor a pólvora. Olor a pólvora, claro. Olor a electricidad, porque también usan electricidad. ¿Tendrá olor a la electricidad? No, no la tiene. Pero no faltará el que va a decir que sí. Sí. Claro. Entonces, esa situación de intranquilidad, pues, decirle de alguna forma. Oye, ahí le mandé el video que están pidiendo. Se los dejé ahí para que lo vean. Te están diciendo que mandarán el link. Ahí está en el TL de @RBF Radio Popular o hashtag matinal RBF en Twitter. Y también lo dejamos en el Facebook para que lo vean el Facebook, en la página de Facebook, que es Radio Villa Francia. Notable. Dice Karen, igual que la señora, yo no tengo miedo. Dice. Está bien, pues. Sí, el miedo, en definitiva, ojo, porque puede traer hartas cosas. Y el miedo aquí ha sido, a ver, una cosa, el artefacto explosivo que ocurrió el día lunes a eso de las 2 de la tarde en el subcentro de la escuela militar, del metro escuela militar. Y otra cosa muy distinto es la labor que hicieron los medios de precisamente convertir esto en un acto terrorista, generando un terror pero impávido, que le llevó varias sanciones. Recordemos que el mismo día lunes, en la tarde noche, ya estamos hablando en el horario noticiero, el Canal 13 hizo una de las probablemente reportajes, ya uno tiene para elegir a las chuñas, pero unos reportajes más nefastos y más horrendo en términos periodísticos del último tiempo, de la mano de Bofill, que mezclar esto al movimiento estudiantil con el tema de la bomba, como que si fuera a pasar piola. De hecho, hasta ayer por lo menos había 90 denuncias en el Consejo Nacional de Televisión, solamente ayer, por ese particularmente por ese reportaje, apareció en Canal 13. El 7 no se ha quedado atrás respecto a lo mismo, y han habido varias denuncias respecto a cómo han manejado mediáticamente aquello. Qué bueno que la gente igual reaccione frente a eso. Sí. Es muy bueno que la gente acá está empezando a reaccionar. O sea, la gente empezó a reaccionar hace un tiempo atrás, pero cada vez ha ido aumentando. Por eso me acuerdo con el incendio de Valparaíso, también la gente reaccionó frente a los reportajes que hicieron los canales. Y reaccionó bien, y reaccionó en el momento, y tuvieron sanción los canales. Eso es muy bueno. Pero frente a una situación como la de las bombas, o situaciones así como más políticas, la gente no se le veía reaccionar tanto. Es bueno que esté reaccionando porque quiere decir de que la gente está despertando, que la gente está perdiendo el miedo, y eso es importante. Más que nada es eso, el despertar de la gente es cuando pierde el miedo y cuando es capaz de enfrentarlo y decir, sí, tú estás aquí, yo estoy allá y a ti no te tengo miedo. Gabriel te responde, Baltiloco, desde allá del Valle del Huasco, y te dice, oye, Gabriel, todos conocen la pólvora de los fósforos, po. Gol. Sí. Nada que decir, po. Yo iba a decir otra también, sí, los fuegos artificiales. Pero ahora dale. No, po, la cuestión cuando la gente empieza a decir, había olor a pólvora. Sí, po. Pero no, después de que explota, sí, po, pero antes cuando empiezan a oler así como, no, es que había olor a pólvora y yo sabía que había una bomba. Es como la gente que dice, ¿sabes que empezaron a agarrar los perros? Yo vi medio raro, que parece que era temblar. Eso. Pero, es como lo mismo que decía, hay olor a gas, así como. Claro, yo tengo un amigo. La paranoia que se genera antes. Yo tengo un amigo que cuando cantaba Los Gallos a las 3, 4 de la tarde era porque iba a temblar, porque había temblado para el terremoto del 85, él tenía un gallo y el gallo cantaba, pues a esa hora, cantó a esa hora y vino el terremoto. Ahora decía él de que cada vez que los gallos cantaban a esa hora había terremoto. Oye, Rodrigo dice, y ahora en los vagones hay olor a azufre. Ah. ¡Azufre! ¡Aquí hay olor a azufre! No solo Mr. los vagones. Oye, saludo a olor a azufre, Víctor Gómez, que está buscando que lo echen de Chilevisión de alguna manera, por más que lo intentan. Tuya. Sí, todo el rato tirando para la valla, pero y no pasa nada. Hablando de la señora de la bomba, un remix de ella dedicado a Bachelet. A ver, voy a buscar. Constanza Morales lo deja en el hashtag del matinal RF. Oye, un saludo ahí a la Connie. Tremendo trabajo se mandó el domingo. Tremendo trabajo. El fotoreportaje propio del el registro de la marcha, lo hizo ella, como lo de este supuesto PDI, digo supuesto porque hay varias cosas todavía que quedan por chequear. Agradecemos también a los observadores de derechos humanos con quienes estuvimos cotejando también datos, pero se mandó un tremendo trabajo ahí para radio, así que mandamos un saludo para gigante ella. A ella. Emilio, sí. No te pongas celosa. No, a ella, pero Emilio, no a ti. Emilio está de cumpleaños. Está pucha. Pero está cumpleaños todos los meses, pues. Dígale, feliz cumpleaños. Ya. Feliz cumpleaños, sí. Pues, no, cántele el cumpleaños, Emilio. No. Nunca tanto. Hoy día no se canta. Yo no sabía que estaba de cumpleaños. Si hubiera sabido que estaba de cumpleaños, no le digo así que solamente el saludo iba para la Cuni y no para él. No, pero. Hecho, es más, hubiéramos abierto este programa mandándoles. No se cantan cumpleaños este día. No se cantan, no es un día para cantar cumpleaños feliz. No, olvídate. Se puede malinterpretar, además. Sí, y sería peligroso. Sería peligroso. Claro. Después, bueno, imagínate, alguien prende la radio. Muy feliz cumpleaños. ¿Cuánto cumple 40 usted? No sé cuánto cumple. Ahí que digamos. Sí, no, porque se va a quebrar que el Lolo que tiene la misma edad que el Gabriel. Eso va a decir. Todo. Algo así. Sí, pues. Yo bueno, me acuerdo. No importa la edad que tenga, lo importante es que esté de cumpleaños. No importa los años. Sí, eso. Una cosa claro, así. Claro, por ahí va la Hoy cosa. Hoy envía una foto la Neis desde la feria de Villa Francia. Dice, muy así sigue la vida cotidiana de Villa Francia. Yo piola. También vi ahí en la esquina, está la cola de la feria, están todos felices, sí, todo piola. Hoy hasta ahora recién se están poniendo unos puestos. Nada que ver. Saludos para allá. Sí, en realidad eso sí que... Esta es la feria de, si no me equivoco, esto... De Kempchip. Hoy día es jueves. Kempchip. Sí, claro. Tienes razón. Sí, yo venía caminando desde cuando pasé por... Estaban instalando los puestos, algunos. Ya otros estaban instalados. Y otros todavía no llegaban. Oye, tremendo. Dice Río Achigüeno. Esto, el memorial de detenido desaparecido en Linares. Mandamos saludos a la gente de Linares, unos amigos allá. Atacaron el memorial de detenido desaparecido allá. Lo vandalizaron. Al parecer había sido un grupo derecho, un grupo neonazi y todo lo demás. Pero ahí lo están limpiando y hay gente trabajando ahí. Acá también ocurrió con el memorial en detenidos desaparecidos y otras políticos en 5 de abril. Claro que sí. Pero lo arreglaron. Todavía no se ha podido arreglar totalmente de acá. Uh-huh. Sí, se le han hecho algunos adelantos, pero ahí estamos en eso. Voy a buscar. ¿Dónde está? Estoy buscando el remix que nos había mandado la Connie. ¿Lo tenés? Es fome, dicen acá. Pucha, Connie. Ay, qué mala onda. Sí, Gabriel es muy Gabriel mala onda. Está filtrando acá los videos, lo que nos llega, y dice: es muy malo. Y él es de poner cosas malas, po. El filtro... Pero tal vez sea bueno, po. Tal vez tenemos un mal revisador de video. Menos mal que son amigos. Oye, que es tan creativo hoy día, dice. ¡Urgente! Bombazo en el Cerro Santa Lucía hace segundo. Ah, son las 12. Marcelo Reyes, Marcelo Reyes nos dice eso. Bueno, yo creo que... Pero fíjate que... En términos de idiosincrasia y de sentido común, a mí me parece súper bien esta salida que han tenido la mayoría, los chilenos, de tomarse esto con andina y tomárselo con humor. La otra forma de tomársela, como ha pregonado la prensa chilena, es tomárselo con el miedo. Sí. Y me parece que es precisamente lo que no hay que hacer. Claro. Y de hecho la gente se lo ha ido tomando con humor. Sí. Aparte porque tampoco encuentra que tan grave. Es grave el hecho, es grave que quedaron 14 personas lesionadas. Es grave que una persona que ya debía haber jubilado hace buen rato esté trabajando ahí, haciendo SEO, con una pensión miserable, porque se la roban la AFP y que no la quieren cambiar. Y es el terrorismo. Se legalizó y se legitimó la AFP con una AFP estatal. Eso es terrorismo. Claro. Pero la gente vive su vida cotidiana. ¿A qué? No voy a ir a trabajar porque tengo miedo que voy a explotar el vagón. Lo echan, pues ¿qué hace? Claro. Pero la tiene que bancar nomás. Entonces, la gente se lo toma como mejor se lo puede. Y si hay algo que sabemos hacer con las desgracias y con las tragedias, es reírnos. Bueno, ¿se acuerdan cuando fue el tsunami y todo lo demás? Y hicieron una campaña solidaria de artistas de la nueva ola. No, y no fue, y el tema es que no fue chiste. Fue la nueva ola, van a ayudar el tsunami. Eso fue muy el humor negro chileno. Negro. Así. Fueron varios artistas de la nueva ola. Imagínate, pues fueron para allá, no llegó nadie. Dijeron, oye, nueva ola ahí en el centro de Dichato. Ah, otro tsunami. Y salieron arrancando. Qué Oye, mira, nos envía a la gente de Sindical... Acabo de captar la talla. Oye, denle un café a ese cabro. Sí. Más café y... Oye, nos envía la gente de sindical.cl, un muy buen portal respecto al tema de huelga y de paro de trabajadores y distintas cosas que están haciendo. Nos envía en exclusiva. Hablaron con Marta Hernández. Marta Hernández fue esta trabajadora de la que estábamos haciendo precisamente mención. Que realizaba labores de limpieza al momento del atentado en el subcentro de la escuela militar. Lamentablemente fue una de las personas que sacó la peor parte, con una angustia tremenda, nos relató cómo fue aquel fatídico momento. Está la entrevista acá, se las voy a lanzar. Le agradecemos a la gente de sindical.cl, que también siempre nos mantiene informados. Y hace un muy buen trabajo. Sí, buenísimo. Muy buen trabajo. Hacía falta ahí, pero con poco recursos y todo lo demás, hay gente que está trabajando, la gente chispa informativa, la que pasamos todos los días, recuerde, todos los días a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde, sin falta, está la chispa informativa, que hace un raconto semanal de las huelgas, de lo que pasan con trabajadores, con organizaciones. Muy muy buen trabajo. Está la gente también de la batalla de los trabajadores. Sí. Pero la diferencia sindical es que está constantemente un trabajo muy sistemático y era bueno tener un portal, sindical.cl, que se dedicara exclusivamente a aquello. Así que... Mira, qué bueno eso... y felicidades por aquello, porque es muy bueno saber el relato de ella en primera persona, de la fuente misma, ¿no? De lo que se dijo y todo lo demás. Se lo voy a lanzar ahí para que lo puedan ver esta entrevista. Y sí. Connie, lo sentimos, Gabriel censuró tu video y ya no lo vamos a pasar, el megamix de la señora, ¿cierto? Yo, es que no es que lo haya censurado, sino de... ¿Cómo dijiste censurado? ¿Qué vieron ustedes? Dijo, hoy vamos a buscar el video y todo el tema y... Hizo su video hacia abajo. Solamente considero que no califica para el horario escuchar 3 minutos de diciendo, cállate vieja culia, cállate vieja culia, cállate, cállate, cállate, cállate vieja culia. Ah, ya, era muy fome, sí, tenés toda la razón. Esto es como el consejo de censura. Sí. Típico así como final de los 80, principio de los 90... Sí, la última tentación de Cristo, no la vean, es muy fome. Siempre aquel que tiene que filtrar el fascista del lugar. Uh-huh. Por eso te elegimos. Por mis dotes fascistas. Tus dotes fascistas, porque eres de Talca. Porque, ¡ah, de veras! Eso dijimos ya, ¿quién es? ¿Qué es de Talca, bro? Suena feo eso, fascista, digámosle el inquisidor. Inquisidor, eso suena más bonito. Eso suena más horrible. Prefiero que me digan fascista. Dice Constanza Morales que no se preocupen por el video, chiquillos. Y el Emilio cumple 25. Feliz cumpleaños, Emilio. Feliz cumpleaños, Emilio. Vamos a tener una sorpresa a los chicos. Hoy día no hay inmortalidad al cangrejo. Se lo señalo inmediatamente. Hoy día hay programación especial. Vamos a estar todo el día. ¿Hay una programación especial de los cangrejos? No, van a estar los chicos, pero no va a haber programa propiamente tal, porque claro. Tú sabes que hay un formato del tema de la sátira y el humor y todo el tema, y vamos a estar pendientes de lo que esté ocurriendo en la noche en distintas partes. Entonces, pero la próxima semana hay. Pero van a estar acá los chicos. Igual, si sí, ahí podemos dar entre comillas un saludo. Ah, sí, eso sí. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Uno nomás. No, dos saludos, porque son dos. Lo que sí generó miedo o terror fue ver a la moneda en llamas, dice Karen. Eso sí que fue terrorífico. Uh-huh. Sí. Claro que sí. Eso sí. Produjo mucho terror ver a la moneda ahí en escombro y los escombros amontonados en la puerta después del bombardeo. Uh-huh. Eso es terrorífico. Sí, es cierto. Yo estuve ayer trabajando para el tema del especial y todo lo demás. Me detuve, cosa conozco bastante bien la historia, memorizado, no solamente por tema de textos, relatos que he conocido de primera fuente y todo lo demás. Pero yo me detuve a estar escuchando el tema de Radio Teatro, que tiene un trabajo histórico, pero impecable. Y me quedé pensando en varias cosas, en esta conversación que tiene con Enrique, ministro de Educación. Padre, me refiero. Después tiene con Miguel Enrique. Con don Edgardo. Con Edgardo Enrique, que era ministro de Educación en ese tiempo. Sí. Y dice, bueno, ¿qué va a pasar con la educación? De hecho, otro le dice, bueno, ¿qué va a pasar con nuestros planes de salud? Se pone a conversar ahí. ¿Qué va a pasar con esto? Porque en definitiva vienen por esto. No vienen porque les caigo bien o les caigo mal. No vienen porque yo, la verdad, no lo invité a mi cena de cumpleaños. Vienen porque acá están viendo afectados intereses. Y están viendo que se está avanzando, me estoy refiriendo particularmente a Salvador Allende. Y bueno, ese mismo día se anunciaba el plebiscito, sí, que se sabía, dicho sea de paso, porque fueron avisados que ese día iba a ser en dos lados, en uno de los dos lados, o en la UTE, donde se estaba realizando que iba a haber una actividad que estaba ya programada, o propiamente tal en La Moneda, donde se iba a llamar plebiscito. Bueno, si alguien tiene que decidir esto, y que darle mayor legitimidad o no a este gobierno, es un plebiscito, que la gente decida, y tengan esa posibilidad de un referendo. Bueno, ese mismo día se generó el golpe, porque lo sabían. Pero obvio, el plebiscito se iba a anunciar el día viernes, el día viernes anterior. Y el general en jefe de las Fuerzas Armadas, Pinochet, junto con otros, hablan con Allende y le dicen de que mejor lo posponga al día martes. Que el día viernes no era el día más el mejor día, debido a que el día viernes empecé a venir el fin de semana, que era mejor a principio de semana del siguiente que lo hiciera. Y además porque estaba el acto ahí en la UTE. Y por eso cambian la fecha. Y justo le instalan la fecha el día en que se produce el golpe. Porque el golpe, eso de que, no, si fue el día antes cuando nos dimos cuenta que había que dar el golpe. No, eso venía ya preparado desde hace mucho tiempo. ¿Les cuento una buena de este día? Bueno, adelante. Fue detenido el día de hoy el desaforado diputado Rosauro Martínez. Ah, no está. Yo pensé que ya lo habían tenido, ya lo habían detenido, porque lo desaforaron hace tiempo ya. Po. Sí, po. Hoy fue detenido ya, en Valdivia. Qué bien. Algo de justicia. O sea, está bien, sí. Me lo que preguntar a Araceli, estoy chequeando acá, estoy consultando, sí. Fue detenido Rosauro Martínez en Valdivia. Mira, qué bien. Esto por el caso de los ministros, el caso en el Tume. El caso en el Tume, donde se le acusa a él de ser el, no solo en forma intelectual de haber ordenado, sino que haber estado participando directamente en los asesinatos. Que era un grupo de jóvenes que estaban en esa zona, que estaban ya en precarias condiciones y que no tenían ninguna posibilidad de poder salvarse. Y fueron torturados y fueron asesinados y donde estaba este militar involucrado. Ahora está preso y tendrá que enfrentar la justicia como tenía que haber sido hace mucho tiempo. Y esperemos de que no sea el último, porque hay muchos más que también tienen que enfrentar la justicia en este país por los crímenes que han cometido. Si están tan preocupados de la gente que, según ellos, por comer carne, no comer carne, son culpables de cualquier cosa, bueno, ellos sí son culpables, ellos sí están reconocidos y están libres y viven tranquilamente en su casa y reciben su pensión. ¿Qué mejor? ¿Como premio por lo que hicieron? Ahí habría que preguntarse si la justicia o los tribunales, mejor dicho, y el gobierno, o los gobiernos, lo que han hecho ha sido eso de pagar por servicios prestados. Porque esa es la impresión que da. Bueno, el proceso que se sometió a proceso a Rosauro Martínez, de Renovación Nacional, diputado actualmente desaforado, por los casos de la muerte de Carmen Guzmán, Patricio Calfuquir y José Monsalve, tres militantes del Movimiento Izquierda Revolucionaria MIR, que, bueno, él habría estado no solamente a cargo, sino también habría participado del asesinato, del homicidio de estas personas durante la dictadura. Esto a propósito de lo que ocurre en el Tume con la Operación Retorno y todo lo demás. Fueron casados, básicamente. Ya estaban reducidos y ellos lo ultimaron. Se confirma entonces la detención hoy, no hace mucho, de Rosauro Martínez, diputado de RN actualmente desaforado, que fue detenido en Valdivia y será procesado por el asesinato de tres milistas. esbozo una leve sonrisa mientras digo esto. No está acostumbrado uno a dar buenas noticias como esta. Y justamente sí, un, este día. Un criminal, como criminal Rosauro Martínez, un criminal de los derechos humanos, como tantos otros que están impunes también. Así que es bueno tener esto. El saber que fue desaforado, el saber que es detenido, eso, eso, esas cosas hacen agradable. Y no ven con esto de la venganza, ni el perdón, ni la cosa. Justicia. Es justicia, sí. ¿Ah? Y más allá, aunque digan que es venganza, bueno, sí, no, tenemos todo justicia, el derecho. Sí, no, sí, no, por está, supuesto, está bien. La justicia no es venganza, ojo está, con eso. Perfecto. Pero cuando dicen que eso, esto es nada más que venganza y que odio, bueno. No, sí, es justicia. Es justicia, perfecto. Listo, porque cuando entramos en esos juegos terminamos señalando el error, terminamos lo que los otros quieren. Esto es justicia. ¿Ah? Que no hay mucho, no abunda este país. Pues vivimos en un país que está justo en el centro de la injusticia, como diría la Viola. Claro. Así que es muy bueno eso. ¿Qué dirá don Carlos Larraín? Que cuando iban a desaforar a este ex diputado, decía de que él confiaba plenamente que era inocente. Bueno, oye, como su hijo. Dice Gustavo Silva, un cupo en el hospital militar en 3, 2, 1. Nuestro hombre valiente. ¿Te imagináis? Yo no lo veo tan improbable. Sí. Que le va a dar una afección. Claro, y todo le va a dar un patatú y al hospital militar Merkel. Lo van a trasladar urgente en helicóptero. Los valientes soldados, como se hacen llamar ellos, po. Sí, po. Que a la primera de cambio tienen que ir a dar al hospital porque están de susto. Exactamente. Así que se confirma, insisto, la detención en la ciudad de Valdivia de Rosauro Martínez, diputado de RN, desaforado actualmente, a propósito de este proceso que está llevando a cabo. Una muy, muy buena noticia para el día de hoy. Justo tiene matices este día, tiene un sabor distinto. O sea, a mí no me deja de parecer un tema que se comenta a veces, pero se tiende a pasar muy, muy por alto. Esta cosa simbólica de que Pinochet haya muerto un 10 de diciembre, para mí no es tan azaroso. Tiene una cosa un poco, o mucho más que poco, extraña, pero con cierto sabor. Que muera el Día Internacional de los Derechos Humanos es algo muy, muy potente. Cumpleaños también de Lucía, Lucía Iriart. Tiene esas cosas. Y que hoy día nos regalen esto, bonito. Sí. Saluda a Carlos Larraín. Estoy de acuerdo con usted. Creo que había que ir a preguntarle. Sí. ¿Qué opina? Ana Karina pregunta. Anoche Libertad y Conciencia dijeron que habían secuestrado a alguien en Villa Francia. ¿Es verdad? No. De hecho, estuvimos revisando, nosotros estábamos acá 5:30, 6 de la mañana, hubo gente, habían también observadores de derechos humanos en el sector, y no. Que por lo mismo, cuando den información, por favor, chequenla. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando dan información de este sector, hay gente que se empieza a mover para saber si esto es efectivo o no, o un vecino y todo, generalmente la gente se conoce. Entonces, cuando, de hecho, fuimos, ahí había una persona que le estaba preguntando, ¿no?, que no había más datos y todo lo demás. Es un tema súper grave. El otro día pasó con un chico acá con el tema de la policía y saltaron varios vecinos. Se estuvo trabajando hasta como las 5:30 de la mañana. Sí. El chico fue detenido después que iba a hacer pasar a control de detención y todo lo demás. Importante eso de la información. Importante chequear, sobre todo en estas fechas. No es que yo escuché que me dijeron que alguien les quemaba o menos las pelotas. No. Chequeado, fuente. ¿Quién dijo? Porque es preciso y es muy importante precisar la información, sobre todo en jornadas como la del 11, jornada del 29, jornadas donde está la paranoia, pero también está la preocupación de mucha gente. Uno siempre quiere que a nadie le pase nada. Claro. Entonces, y cuando algo en verdad pasa, estamos todos moviéndonos y preocupados porque aquello se solucione y se sepa la verdad total y todo. Exactamente. En cambio, si son estas cosas así al voleo, sucede que, claro, produce por un lado mucho temor entre la gente de saber quién es y por qué, qué pasó. Y les quita horas de descanso también a la gente por estar preocupado de algo que no es. Y eso afecta. Sí que, no, súper bien, súper bien aquello. De Rosaura Martínez me refiero. Estupendo, hay mucha gente que dice, estupendo, eso, tremendo. En un día como hoy. Y ahí está Ernauta preguntando a través del hashtag MatinalRBF. Rosaura Martínez se fue precioso un día como hoy. ¿Lo de RN exigirá la libertad? Capaz. Claro, capaz. Seguro. Uh-huh. Ojalá. ¿Nos vamos a una breve pausa musical, les parece? Sí. Alinemos nuestras tazas de café. Nos vamos entonces también con esta parte. Que tiene que ver mucho con el sector, básicamente. Acá están los nombres de todos los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Villa Francia. Nos vamos a la puerta de la pausa musical, con este también breve relato, en esta conmemoración número 41 de el golpe en militar. Vamos a seguir hablando ya más entrado de eso. Hemos tenido un matinal que está cruzado por eso, pero hemos tratado de seguir con el matinal como cotidianamente, pero a la vuelta ya vamos a profundizar también en todo lo que fue ese proceso y también en distintas cosas que tienen que ver directamente con la conmemoración de 41 años del golpe militar. Ya volvemos acá al matinal de Radio Francia. Sigan compañía de esta radio y sigan compañía durante toda la tarde y la noche, que vamos a estar con programación especial. Ya volvemos al matinal de Radio Vía Francia. De tiempo y amor, una gasa que envuelva. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Ahora escuchas la programación especial a 41 años del golpe militar en Radio Vía Francia. Cova del Tránsito Valdés Pozo, 6 de octubre de 1974, ejecutada política. Pedro Flores Durán, 11 de enero de 1974, ejecutado político. Erika Sandoval Caro, 27 de marzo de 1984, ejecutada política. Eduardo Vergara Toledo, 29 de marzo de 1985, ejecutado político. Pablo Vergara Toledo, 5 de noviembre de 1988, ejecutado político. Rafael Vergara Toledo, 29 de marzo de 1985, ejecutado político. Domingo Medina Riquelme, 15 de octubre de 1973, ejecutado político. Luis Alberto Silva Jara, 6 de octubre de 1988, ejecutado político. Rudecindo Villegas Sepúlveda, 12 de agosto de 1983, ejecutado político. Ervin Iturra González, 6 de septiembre de 1985, ejecutado político. Miguel Ángel Leal Díaz, 5 de septiembre de 1986, ejecutado político. Eduardo Lara Petrovich, 15 de julio de 1974, detenido desaparecido. Enrique Toro Romero, 10 de julio de 1974,

Recuperando nuestra historia. Por la verdad. Por la justicia. Radio Villa Francia. 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Porque dijeron que había una bomba. Y resulta que más de una hora la bomba ya habría explotado ya, pues esas weas explotan al tiro, ¿no? Esto en la tele, este puro grupo, para que nosotros los pobres salgamos cagando para afuera, a sufrir para darle más color a la tele. Sí, caballero. Todavía sigo en el suelo. Ya me lo saqué yo y me voy a ir para mi casa. ¿Qué tengo que contar aquí, caballero? Y más encima soy dializada. No soy material de los hueones yo. Yo me voy. Ya me lo saqué. Ya. Cállate, oh, vieja culia. Mire, ya me lo saqué, ya ve. Gracias. Así que regresamos al matinal de Radio Villa Francia este día. Quitándole el miedo. En un día como hoy, precisamente lo que hay que romper más que nunca es el miedo. Y estamos ahí. Agradecemos a nuestra compañera, la enana, que nos había un desayuno cuando salimos para afuera. Estaba bastante rico. Sí, de hecho, estoy acá picoteando. Y agradecemos a ustedes que nos están escuchando. Dice Raúl Patricio María, Mario Aguilera entrevistó a su propio torturador y le pidió perdón. ¿Salió en la radio? Eso no lo sé. Muy bueno el video, dice Pelusa. Sí. Y para los que preguntan el tema de dónde salen los discursos de Salvador Allende, es un trabajo que se hizo entre varios artistas, también está la gente del Museo de la Memoria de los Derechos Humanos, que toman los discursos de Allende y los musicalizan. Lo pueden encontrar ese, no hay ningún problema, creo que está subido en algunas plataformas. Así que eso, haber respondido a sus consultas. Y bueno, de Rosario Martínez está ya recontra chequeado que fue detenido el día de hoy en la ciudad de Valdivia. Esto a propósito de la muerte de tres miristas. Así que, nada, pues, buen día, bonito. Y de el golpe, íbamos a conversar ahora y vamos a reflexionar un poco a propósito de que han pasado ya 41 años. Yo recuerdo potentemente, no sé por qué razón, la conmemoración del 30. De los 30 años fue como bastante especial. No así, y mucha gente probablemente discrepará con aquello, de los 40 años. Los 30 tuvieron una cosa muy, muy, muy potente, pero lo que queda a revisar es cuáles han sido los cambios. ¿Ha pasado algo? ¿Cuáles son las reflexiones que podemos sacar a 41 años? Como decía, ha cambiado en Chile, que no, que se reafirma, que se hereda desde ese tiempo. Son partes lo que queremos estar conversando y también pueden hacer su aporte a través de las redes sociales. Tenemos el Twitter con el hashtag matinal RBF en arroba RBF Radio Popular, que es el Twitter, y en matinal, o sea, en Radio Villa Francia, en página de Facebook. Dejo los micrófonos. Yo pienso de que lo que pasó con los 30 años fue de que, claro, cuando se cumplen los 20 años, está recién el año 93, está recién está intento de democracia, están los senadores designados, está como jefe del Estado mayor está Pinochet. O sea, hay un montón de situaciones que te hacen ver de que todavía hay temor, todavía está el fantasma del golpe, está el fantasma de que si no se portan bien, va a venir papito milico y te va a sacar la... y hasta ahí llegó toda la democracia. Entonces hay mucho temor. Entonces, cuando viene los 30 años, ya no está Pinochet como jefe del Estado Mayor, no está tampoco los designados, me parece que ya habían salido, lo habían sacado. Allí como que la gente ya está menos asustada, hay una generación que está llegando nueva, que no viene marcada por toda la fuerza del golpe, que no vivió el golpe, mejor dicho. Entonces, hace de que haya una reacción diferente y los medios de comunicación, en cierta forma, se ven impulsados a recordar ya ciertas situaciones del golpe, que no se habían hablado, fotos del tiempo de la dictadura que no se habían mostrado, no tantas, pero algo empieza ya a mostrarse y empieza ya la gente a enfrentar lo que fue la dictadura con una diferencia de tiempo que lo hace verlo más de lejos, pero asumiendo de que era una situación que había pasado. Además había estado, además del informe Reti, ya había aparecido el informe Vales. Entonces había un montón de situaciones que hacen de que la gente vaya conociendo muchos conocíamos situaciones de la dictadura, pero el país en general había muchas cosas que desconocía y que se fueron enfrentando. Y ya a los 40 años, bueno, a los 40 años el problema está en que la gente ya sabe lo que fue el golpe, puede encontrar en internet mucha información, más que antes, y por lo tanto lo que nos cuentan o lo que nos entregan los medios de comunicación no es tanta novedad como a los 30 años. A los 30 años hubo muchas novedades, muchas cosas que la gran mayoría no tenía idea o que las conocía, pero no tenía una claridad, no tenía una imagen de lo que había sucedido. Yo lo veo más o menos así. Yo también veo como que los 30 años fue, claro, fue como un momento de apertura de información, fue un momento de apertura de incluso de archivos que permitió conocer más lo que había pasado y cosas. Por ejemplo, esta misma lógica también, no sé, de la que había de los 40 años de las imágenes prohibidas, eran las imágenes que ya todos más o menos conocían o se manejaban. Lo que pasó a los 30 años fue, podríamos decir, una apertura respecto al pasado que fue muy grande. Yo me acuerdo también, yo estaba estudiando historia, estaba empezando a estudiar y también dentro de ese ámbito también era como un espacio también donde se reflexionó bastante. A mi parecer los 40 años fue un poco el remedo de los 30 en cuanto a esta figura de rememorar o de volver, podríamos decir, a escarbar buscando nuevos vestigios en la historia pasada. Pero a su vez yo creo que hay una diferencia también entre los 30 años y los 40 años que a mí me interesa destacar, que a los 30 años, a pesar de que hubo una apertura mayor, yo creo que la sociedad tampoco estaba muy asumida en intentar cambiar este modelo o una intención más grande. Yo creo que lo que ha pasado ya últimamente es que por lo menos hoy en día se está dejando, y volviendo a lo que habíamos hablado antes, se está dejando este terror, se está dejando este miedo que yo sentado desde la matriz de la dictadura y hay muchos ya y van sumando que quieren cambiar y quieren abandonar todos los legados de la dictadura, que como bien dice Rula, la peor herencia de la dictadura cívico-militar es el ideario protegido por abrazo partido por el clan del arcoíris, por la Concertación. Uh-huh. Y exacto, en realidad lo que nos damos cuenta, yo creo que ahí también hay un tema, es que en realidad acá se está administrando ese mismo modelo. Yo creo que eso sí se ha ido adquiriendo más y más conciencia durante el último tiempo. Tal vez en el 2003 había una mayor conciencia respecto al hecho mismo del golpe. Pero yo creo que lo que se ha ido adquiriendo más y más conciencia, por lo menos por parte de más y más ciudadanos, es de que esa herencia permanece. Y de que esa herencia administrada por los que tienen el poder, sea la derecha, en el caso de Piñera, o sea la Concertación, durante todo el resto del periodo, se administra al final esta lógica, esta herencia de la dictadura, Y parece que los que la administran no les molesta ni un mínimo en seguir administrándola, les conviene, les gusta, lo disfrutan. Lo que vemos, cambio de AFP, buena AFP estatal, es simplemente hacer pequeños gestos para mantener un sistema que es totalmente heredado de la dictadura. Hay un montón de elementos, decretos, leyes, que en realidad perfectamente cualquier mandatario puede llegar y borrarlo, ni siquiera con la venia del Congreso, y no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque en realidad les gusta ese cuerpo legal, les gusta ese cuerpo, podríamos decir, de leyes que ilegítimamente se hizo desde la dictadura y que nadie ha reclamado o nadie les ha interesado en derogar. O si hay sectores que lo reclaman y dicen hay que cambiarlo, ellos dicen sí, tienen razón, hay que cambiarlo. Y no lo cambian, se quedan en eso. O dice, o lo que nos decían, no, es que tenemos que tener mayoría en el Congreso. Así que vote por la gente de la nueva mayoría. ¿Y de qué sirvió? Esos decretos, como bien dices tú, que puede perfectamente, por ser un régimen presidencialista, la presidenta en este caso podría perfectamente derogarlos, hacer nuevos decretos. Exacto. No lo hace porque hay una conveniencia, tanto de tipo político como económico, y para poder seguir con este enlace, que según ellos son enemigos irreconciliables, pero uno los ve que no son así, estos enlaces entre la alianza y la nueva mayoría, y están ahí caminando de la mano, y para no hacerse daño unos con otros, entonces no podemos estarle pisando los callos al vecino, así que sigamos así como estamos y estamos bien. Y no lo hacen. Por eso yo hace unos días atrás, un mes, no sé, decía de que a mí lo que me llamaba, o sea, que me gustaba cómo la juventud está, porque la juventud en cierta forma está presionando. Más allá que después pueden entrar al PPD, pueden ser tan enquilosados como los que hay hoy día los políticos, pero en este momento ver de que hay ciertas coyunturas que se han llevado adelante gracias a los movimientos estudiantiles del año 2006 o del 2001 o los movimientos estudiantiles del 2011 ha ayudado para que de una u otra forma los sectores que vivieron el golpe, la gente de esa época, y que mucha gente de esa tiene miedo todavía, vayan perdiendo el miedo. Ha ayudado en eso. Y ha ayudado para que se puedan seguir caminando y se pueda tener esperanza de que haya un cambio político, social, económico en este país. De hecho, compartiendo gran parte de lo que han dicho, estás justo revisando algunas cosas a propósito de algunas cosas que no cambian. Está viendo las declaraciones del diputado Urrutia a propósito del minuto de silencio por las víctimas de lo que fue el golpe y la dictadura, y también por el expresidente Salvador Allende. Y Urrutia se fue gritando, se paró, se fue y todo el tema. Diputado Urrutia, el que tiene rollo con los homosexuales, que tiene rollo con todo. Un tipo que la verdad uno lo deja así. Fuera de esto, que vamos a una anécdota, y que uno espera de gente como Urrutia esto, uno se pregunta, tanto anuncio, y a propósito que estaba leyendo un tuit de la Fundación Víctor Jara, porque dice, bueno, presidenta, usted cita a Víctor Jara, lo saca a colación, que bueno, y sobre todo en este día, pues está recién dando un discurso Michelle Bachelet en un encuentro con médico en La Moneda. Y dice, bueno, la Fundación Víctor Jara no puede funcionar, está clausurada. Entonces, bueno, si va a hablar de Víctor Jara y si se va a reivindicar a Víctor Jara de parte de La Moneda y la municipalidad y la actividad y todo el tema, ¿cuál es el sentido de que esté clausurada la Fundación Víctor Jara, que no pueda funcionar, por ejemplo? Y ahí vienen estas contradicciones. Mm. El término de decir, bueno, ¿por qué existe una cárcel especial para criminales de la dictadura? Incluso Piñera, que no es santo devoción de nadie de los presentes, y probablemente de mucha gente en este país, cerró el penal Cordillera, abierto como casi un regalo, porque, digámoslo, el penal Cordillera era un regalo. Mm. Bueno, está el penal de Punta Peuco. Lo que han hecho es mejorarlo. No hay intención de cerrarlo. Mm. No es que se lo mandamos al Congreso, ¿por qué? Y eso, de paso, debería pasar por un tubo, tienen mayoría. Y necesitan un quórum calificado para pa cerrar el... Que ni necesita el Congreso. De hecho, con un decreto queda listo. Claro. Lo hizo Piñera, ¿por qué no lo pueden hacer ellos? Eso en términos de reparación, cosa que han hecho, que le han señalado las agrupaciones de derechos humanos y las agrupaciones de víctimas de crímenes de derechos humanos por parte del Estado. El caso de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, todos han señalado exactamente lo mismo. ¿Por qué no se cierra? Digamos, ¿cuál es la excusa acá? No voy a entrar más profundamente a decir por qué seguimos con la misma constitución. ¿Cómo se niega una propia asamblea constituyente que de su propia coalición salió esa idea? Se le cerró la puerta. Después dijo que no la había cerrado del todo. Salió hablando Jimena Rincón el fin de semana pasado en el mostrador salía. Entonces uno dice, bueno, ¿qué ha cambiado? Chile cambió. Y Chile cambió mucho. Sin duda no es el mismo Chile. Del 10 de septiembre de 1963 al Chile que viene después de eso. No es el mismo. Está por lejos de ser el mismo. No solamente por lo que vemos materialmente a nuestro alrededor, de los edificios y cosas, institucionalidad, y los iPhone y este, y las cachas, las espadas, sino porque la gente es muy distinta también. Y es muy distinta porque las sociedades condicionan también las formas de pensamiento, la segregación condiciona una forma de ver el mundo y condiciona comportamiento. Uno no se va con el discurso de que todo tiempo pasado fue mejor, porque eso no es cierto. No. Pero hay harta diferencia entre el nivel de conciencia que llegó a tener mucha gente en ese tiempo. Educación, acceso, leche, cosas que nos parecen una tontera, pero que son vitales para una sociedad. Y que fueron arrancados de un plumazo. Que se instaura acá un sistema económico y social que sigue hasta el día de hoy. Y a nadie le complica. El otro día escuchaba a Carlos Ominami, padrastro de mío, ya candidato, ni ha empezado este, y hay debates televisivos de los cuáles van a ser los candidatos. Así están las cosas hoy en Chile. Que fue en el otro día en el programa Andrés Velasco, que fue un debate presidencial. De hecho, fue presentado de esa forma. Y señalaba, bueno, nosotros queremos cambiar las cosas, corregir. Obviamente no queremos cambiar el sistema de mercado. Obviamente no queremos cambiar este sistema. Estamos, claro que estamos en el capitalismo, no lo queremos cambiar. Ominami, pues socialista, ahí está, con el puño en alto antes. No le incomoda. Acá gente hoy día probablemente llenando de memes su Facebook, llenando de imágenes alusiva al doctor Salvador Allende y probablemente a varias de las víctimas de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, etcétera, etcétera. Se llena con frases de justicia. Yo ayer veía a un senador decir por el miles de almas que fueron silenciadas en el golpe este, no la olvidamos y todo el cuento. Sí, la olvidaron. Pero la olvidaron deliberadamente. No que se les pasó, deliberadamente. Y la olvidaron porque es necesario olvidarla. De otra manera no se justifica lo que tenemos hoy día. No se justifica, insisto, esto de Allende, la reforma, sí, la derecha nos ataca porque es como la unidad popular. No, esto no está ni por cerca de ser la unidad popular. A lo más este tipo de gobierno se parece a los gobiernos de Alessandri de ese tiempo. Ni siquiera Frei. Por una razón súper sencilla, porque en ese contexto histórico, en ese contexto político, las cosas estaban así. La balanza fue tan corrida. Por eso tipos como Alessandri ni siquiera tenían escenarios políticos durante la dictadura y todo el tema. Porque ese tipo de hacer política se fue. Se arrancó de un plumazo. Ahí están los ideólogos como Jaime Guzmán, que no pudieron competir de buena forma, que tanto les gusta la competencia, en ese tipo de política. Perdieron, fueron derrotados por la UNA, fueron derrotados por la política, por la contingencia, fueron derrotados por el sentido común de un país. A tal nivel de derrota llegaron que cuando se suponía que en mayo iban a tener un gran triunfo, demostrarle al gobierno que iban a perder, perdieron. Y después pierden en las otras elecciones donde el gobierno de la Unidad Popular aumenta votación. No quedaba otra más que hacer que el golpe. No quedaba nada otra cosa más que hacer el golpe. ¿Y a quién convenía? Yo no me quiero detener tanto en la figura particular de Augusto Pinochet, porque me parece que a veces ni siquiera vale la pena. El Pinochet es un lumpen que le decía yes men a quien hiciera falta hacerlo, que no te pidió no solamente a traicionar, que es como la imagen mundial de la felonía, la historia de Allende, de Salvador Allende, es muy atractiva en el mundo, porque es trágica, es una tragedia griega, pero que está sazonada por esta traición y que la convierte en un relato universal. De hecho, hay una fotografía pero espectacular que tiene que ver con está Salvador Allende y atrás de él está Augusto Pinochet en el auto presidencial. Cuando van al TDU. La imagen de la traición. Bueno, Pinochet traicionó a cuánta gente conoció en su vida. Su propio mano derecha, Manuel Contreras, fue traicionado por Pinochet. Así lo señala hasta el día de hoy Manuel Contreras. Mandó a echarse a Bonilla. El atentado a Lee. El último a sumarse y el primero a echar a todo. A Merino lo tenía ahí entre curado y sujeto. Echarse al predecesor también. A Prat. Bueno, Carlos Prat. Por eso. Allende es un... O sea, perdón, Pinochet. Hay un libro por ahí re interesante que habla sobre estos arquetipos y Allende y Pinochet son arquetipos. Yo tengo varios cuestionamientos respecto al gobierno de Allende. A diferencia de la gente que tiende a decir eso, no, yo tengo reparos con el gobierno de Salvador Allende. En general van desde el amarillismo mercantil, no sé cómo ponerlo. Me facho, así como, no, es que cometió exceso, que no debió haber expropiado esto. No, yo creo que el problema de Allende, un análisis muy patúo y obviamente es fácil contemplar la historia desde un punto de vista cuando las cosas ya pasaron. Pero el problema de Allende fue no haber concretado precisamente sus discursos. Ese empoderamiento que era necesario. Exactamente. Apoyarse en las masas. No creo eso de los baños de sangre y para evitarlo y todo el cuento. Una dictadura de 17 años nos dejó más que claro de que el baño de sangre fue peor. Celebro la dignidad. Celebro la lealtad. Que, insisto, que convierte a Allende en un personaje, un ícono universal. El tipo dijo, yo prometí estar acá hasta la final, y se quedó. Celebro y me genera una admiración infinita y un respeto, pero gigantesco, a la gente que se quedó en la Moneda. Que tuvo la posibilidad de salir. Que tuvo la posibilidad de irse cuantas veces y dijo, yo me quedo. Y cuando dijo, yo me quedo, sabía que iba a morir. No porque iba a caer la bomba, sino porque estaban sus superiores ya al otro lado. O a quienes los habían desbancado a ellos, un par de generales que estaban en la Moneda, un par de gente de investigaciones, que a sabiendas de cuáles carabineros que estuvieron ahí, a sabiendas que ya no había vuelta atrás, a sabiendas que el quedarse ahí significaba que si salían vivos del bombardeo iban a ser ejecutados igual, ante los nuevos dueños del país. Claro, porque estaba el antecedente o precedente de lo que había sucedido en Brasil en el año 64 y lo que había sucedido en Uruguay en julio del año 73. Entonces ya había precedente de lo que podía suceder acá, que no iba a ser muy diferente. Uh-huh. Por lo tanto, como bien dices tú, cuando viene el golpe ese día 11 de septiembre, Allende le dice a la Guardia de Palacio que se retiren. Y la Guardia de Palacio se retira, la mayoría, pero algunos se quedan. Y el oficial a cargo se saca el casco y se lo entrega a Allende para que se cubra. Son signos en los cuales se ve de que hubo gente que estuvo dispuesta ahí a quedarse y a estar hasta el final, como fueron varios de ellos que hoy día están detenidos desaparecidos, otros murieron en La Moneda y otros quedaron vivos y han podido contar lo que sucedió dentro del palacio durante y después del bombardeo, o antes, durante y después del bombardeo. Esas son cosas que uno puede ir escuchando y puede ir tomando una idea de cómo estaba la situación en el interior. Hay que acordarse de que las mujeres pudieron salir sin ningún problema. Uh-huh. Y le ayudaron a que pudieran salir, y ahí salen las hijas de Allende, pero la secretaria de Allende se queda y se dice de que se habría escondido en el subterráneo para no salir junto con las mujeres, y se queda hasta casi al final, porque al final cuando Allende la encuentra le dice no puede estar acá, y la hace salir. Ahí la toman detenida y el pretexto para que saliera era de que llevaba en sus manos la declaración de independencia firmada por O'Higgins. Entonces dice, este documento tiene que salvarse. Ella sale y al salir la toman detenida. Y, o sea, la atajan, porque ella más bien se acerca y les dice, esta es la declaración. Y el oficial a cargo que estaba afuera toma el papel, lo hace 1000 pedazos y lo tira. Y bueno, y ella se va, pero no la reconoce, por eso logra salir de allí. Y me parece que en una ambulancia la sacaron y se fue a la Embajada de México. Entonces son situaciones que pasaron dentro de y fuera de La Moneda ese día y que marcan un antes y un después de lo que ha sido este país. El tema, y probablemente de lo poco que se habla en estos días de conmemoración, porque, insisto, son tan atractivos los relatos, son tan atractivos los íconos, son tan atractivos estos arquetipos, insisto, Pinochet y Allende son arquetipos. Le gusta a quien le guste. Y arquetipo a nivel mundial, a nivel global. El arquetipo de la traición, el tipo que no trepida en lo que sea necesario para tener poder, que es Pinochet, que era un obsesionado del poder. Y por el otro lado, el tipo que muere en su ley. Cito, me parece que no fue la decisión más acertada. Pero está. Y en definitiva cumplió su propia palabra. Pocos pueden decir eso. Yo creo que como algunos y varios se lo señalaron en esa oportunidad, debía salir de ahí. Y había que pasar a liderar una resistencia. Pero bueno, la historia ya está hecha y está contada. Lo que no se cuenta o no se habla es del proceso. Nos quedamos con lo ícono. Acá no murió Allende. Acá murió un proceso. Sí. Que no está ni cerca. No huele a pólvora. Los últimos programas de los cuatro gobiernos de la Concertación. Esa pólvora de tierra. Esa pólvora de gente. A ese olor. Olor a pueblo. No huele. No huele porque no es necesario. Porque no caen en los salones bonitos. En el red set, el buen whisky. De 12 años para arriba. Y si hay, con todos los matices, como un socialdemócrata, un reformista que era Salvador Allende, era pueblo. Se identificaba la gente con ello. Hoy día tienen que buscar asesores y los marketing para tratar de ver qué traje se pone tal o cual candidato político que dice ser socialista o de izquierda, para tratar de cariñar lleno de guardia y un montón de cosas. Con Allende, la gente le decía compañero Allende. Esa identificación de su proceso. Acá no, ojalá los políticos, porque la verdad hay una desintonía pero tan grande que ese es el tema. Lo que hicieron fue truncar un proceso, fue asesinar un proceso político que no tenía vuelta atrás. Por lo menos por esas vías democráticas que tanto defendía y esa institucionalidad y todo el cuento, bueno, no había vuelta atrás. Había que echar mano a lo que se tenía. Y para eso están los militares, para hacer ese tipo de pega. No andan llevando paz en el mundo. Entonces, si uno mira acá, en Chile hubieron cerca de 3.000 detenidos desaparecidos. De hecho, el número era como 2.900. No, sí. Son como 3.000. Sí, pero la realidad son más. Porque hay muchos que no se han dado a conocer, no se ha sabido. Seguramente hay familias que nunca quisieron reportarlo. Por eso dije alrededor de 3.000. Claro, hay porque, por ejemplo, en Argentina son alrededor de 30.000. Claro. Por distintas razones. Muchos de ellos que no se va a saber nunca, sin contar toda la gente que fue torturada, que ahí la cifra aumenta sideralmente. Sí, ahí ya son muchos. Y si entendemos la tortura en su amplio sentido, todo un país. Claro que sí. De una u otra forma, todos fuimos torturados. Psicológicamente o físicamente. El punto acá es, ¿cuáles son las secuelas de esa tortura? Y las secuelas yo creo que son evidentes. Y los primeros años, el 90 lo vimos. Y durante el 2000 lo vimos. Realmente hoy día se están saliendo costras. Pero están ahí. No solamente por la ausencia, pero brutal, de verdad y justicia. Que se enuncia. Y cada 11 de septiembre se enuncia. Y queremos verdad y justicia. Y no se hace absolutamente nada por eso. Salvo los discursos de buena crianza. Absolutamente nada para eso. Comisiones que no llevaron a ningún lado. Les permitieron a los militares guardar silencio sin pena. Es más, en discusión todavía está el tema de poder compensar a militares que hayan participado pero que quieran hablar. Entonces, cuesta cerrar heridas de esa manera. Heridas que no se cierran con un perdón tampoco ni con injusticia. Se cierra, por así decirlo. Se cierra en el momento en que se construya ese proyecto que se truncó. Porque un presidente estuvo dispuesto a pelear de la moneda. Gente estuvo dispuesta. Gente que le faltaba mucho. Gente que estaba en las barriadas, levantando ahí, lo único que había medianamente bien parado era la bandera chilena arriba de unas casas, porque salía a defender un proceso. Eso se perdió. Y eso es lo que no está. Y no está porque algunos trabajan para que no esté. Sistemáticamente trabajan para que no esté. Tristemente. Porque les conviene. Por supuesto. Porque ellos están alimentándose de esto. Y porque ellos no quieren que les corten la teta de que le está dando leche día a día. Entonces, obviamente que van a luchar y van a hacer todo lo posible para que este sistema continúe tal como está. Y lo vayan mejorando todavía. Más allá de las consecuencias que pueda traer en un futuro. Sí. Porque estas situaciones en el futuro van a traer consecuencias y van a tener que... Pero total, ellos no van a estar, así que les da lo mismo. O si están, van a estar ya con Alzheimer metido en alguna asilo de ancianos y ya no les va a importar. Ya no importa. Total, ya vivieron bien, ya tuvieron todo lo que querían y lo que venga da lo mismo. sí. Ese egoísmo absoluto de pensar solo en ellos y no pensar de que hay un país que está en este momento llevándose a una crisis, porque esto es caminar a una crisis, no solo económica, sino una crisis emocional, una crisis de tipo social, exterminando todo lo que, porque ya se, bueno, ya se terminó todo lo que era, o casi todo, el deseo de unidad de un país. Y escuchar al Lago, al expresidente. Candidato Lago, perdón. Candidato Lago, diciendo de que había que llamar a la unidad de todo el país, que teníamos que ser solidarios. ¿De dónde? Si ellos lo que han hecho es justamente lo contrario. Dividir, separar, pulverizar todo lo que es la unidad y la solidaridad. Lo han hecho pebre y viene a hablar ahora. O sea, esas contradicciones, yo no sé a quién quiere engañar con sus discursos. No, difícil. O sea, hay desgraciadamente quienes engañan. De hecho, creo que en parte también el resultado de las elecciones, a pesar de que no fue tanta gente a votar, también muestra un poco eso, de que todavía hay quienes mantienen la esperanza en este gobierno y yo creo que progresivamente se van dando cuenta que no, de que podrían haber cambios, de que podría haber alguna cosa, pero lo que uno ve en realidad es que no, es que acá hay dos grupos que hacen una teatralización, podríamos hacer una puesta en escena en donde son rivales, en donde son distintos, pero en realidad lo que hacen es administrar un modelo nacido en la dictadura, gestado en la dictadura, desarrollado en la dictadura, y que mantiene las lógicas de la dictadura. Seguimos criminalizando la protesta, seguimos ilegalizándola o por lo menos mediándola, porque hay que pedir permiso para protestar. Eso a mí me parece que es inaceptable. Me parece inaceptable de que la represión se naturalice. Me parece inaceptable de que, podríamos decir, este estado militar también se naturalice. Me parece inaceptable que tengamos este sistema de AFP. Lo habíamos hablado en el caso del bombazo, que mantiene a una mujer trabajando luego de tener que estar jubilada. ¿Por qué? Porque no tiene plata para la pensión. ¿Y por qué? Porque ya nadie, o por lo menos yo creo que casi todos tenemos claro de que en realidad vamos a tener que trabajar hasta el último de nuestros días, porque no hay posibilidad de tener una pensión digna. Y todo eso se administra, todo eso se mantiene, no hay problema. ¿Por qué? Porque han logrado justamente o han intentado sistemáticamente inmovilizar al pueblo. Yo creo que ahí está la respuesta y ahí es lo que hay que hacer el cambio, ahí es donde hay que hacer el giro, que es dejar la inmovilización. Yo creo que ahí se puede hacer algo y ahí sí se puede empezar, podríamos decir, a demoler en realidad esta estructura, a este edificio funesto que fue edificado y fue hecho en la dictadura. Yo creo que sin la organización, sin la toma de conciencia, no se puede. Del mismo modo que Toño también decía, tal vez Allende, claro, le faltó tal vez confiar un poco más en el pueblo, le faltó decidirse en ese ámbito. Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros también es decidirnos en ese ámbito. Y desde ahí derribar este funesto edificio, insisto en eso, construido en la dictadura. Bueno, reflexiones quedan de sobra, vamos a seguir en programación especial, estamos llegando a la parte final ya del matinal, como todos los días. Yo siempre me quedo con esa frase del 18 Brumario, a Luis Bonaparte de Marx, que decía, todas las generaciones muertas oprimen como una pesadilla, cerebro de los vivos. Y en días como hoy toma más sentido. Que el ejercicio de recordar, el ejercicio de la memoria, no tiene que ver solamente con la nostalgia entendible y comprensible de recordar a los que ya no están, y de los que no están sin saber ni siquiera dónde fueron a parar, sino de el ejercicio de entender y comprender el por qué no están. Cuando se contesta esa pregunta, se entiende en la realidad que estamos viviendo. Somos el producto de los que estuvieron y somos lo que somos porque no podemos dejar de serlo, decía un filósofo. Y en ese sentido, la única manera que tenemos de honrar esa memoria, ese recuerdo, esa existencia, que existe mientras queramos, independiente de que no esté en términos físicos, es haciéndonos cargo de ese proyecto. De ese proyecto de sociedad. La lucha empezó mucho antes que la dictadura. Era antes. Y era una. Vivir en un lugar mejor. Vivir con justicia social. Vivir en una sociedad donde no haya que competir con el otro para ser mejor. Eso se llama socialismo, acá se le llamó socialismo a la chilena, se llamó un proceso de acumulación de fuerza, donde por ahí un amigo escritor me dijo una vez, lo que perdió Chile, probablemente en otros países ocurrió también, pero lo que perdió Chile fue la alegría. Eso hacía mucho sentido, el tema de la alegría ya viene cuando era la campaña. Perdió la alegría, ¿por qué? Porque cuando hay esperanza, cuando gente que no tenía absolutamente nada, ni la chaucha para la micro, nada, sonreía. Porque decían, no tenemos nada, pero vamos a tener. Y eso es lo que se perdió, eso. Recuerdo una marcha donde iba un obrero, con su blue jean ahí caminando y con un tremendo cartel hecho por él. Y decía, este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno. Y cuando pasamos y lo vimos, quedamos todos así como, sí, tiene toda la razón. Está bien. O sea, era su gobierno, o sea, estaba dispuesto a mejorarlo, estaba dispuesto a dar todo por este gobierno que se estaba construyendo, por este camino que se estaba construyendo. Entonces, esa es la lectura que sacábamos todos al ver su cartel y él, orgulloso con su cartel, iba caminando. Ese tipo de cosas, ¿eh? O el 4 de septiembre del año 1973, pasando frente a La Moneda, donde estaba en un escenario el doctor Salvador Allende, con un pañuelo blanco saludando, que esa imagen nos quedó a todos muy pegada, ir pasando y verlo, porque no habló, la columna pasaba nomás, ni siquiera nos detuvimos frente a La Moneda, pasamos por Moneda. Y el grito de la gente cuando se iba pasando frente a Allende no era presidente, no era Unidad Popular, no, era el próximo desfile lo haremos con fusiles. Entonces ya te va mostrando en qué situación estaba el pueblo en ese momento y hasta qué punto estaba decidido una gran masa, porque eran miles y miles y miles los que pasaban enfrente. No era un grupito de 100 personas, no éramos 80 mil personas, era muchísima gente, porque después ahí en la Plaza Bulnes había otro escenario donde habían artistas, donde estuvimos viendo a Víctor Jara, estuvimos viendo a Ángel Parra, estuvo también, y otros artistas. O sea, todo era una sensación muy extraña, entre felicidad porque estábamos cumpliéndose un año más, pero por otro había una preocupación que se notaba en la gente, de qué puede venir. Eso, nos despedimos, vamos a seguir en la programación en este especial de 11 de septiembre del 2014 a 41 años del golpe militar en Chile. Y nada, pues, dejarlos con el espacio, que me alegro y agradecemos la sintonía de ustedes, de tener espacios para poder reflexionar y poder conversar, de poder matizar, de poder pasar por distintos estados emocionales, en donde nos podemos reír y podemos profundizar y a veces hasta emocionarnos con cosas. Queda harto, harto por hacer. Yo no creo mucho en los ritos estos de muerto y dejar la flor y todo el tema y el resto como si nada pasara. Nunca he podido concebir eso. Creo en la constancia, creo en la voluntad. Y la voluntad se hace a sí misma. Con voluntad se construyen cosas y se cambian procesos. Podemos estar 50 años y vamos a conmemorarlo igual. Uno quisiera conmemorarlo de una manera bastante simple. Y es teniendo una sociedad que queremos tener, en la cual podamos compartirla todos. Exactamente. Yo creo que el punto es lograr esa sociedad que querían los que lucharon y cayeron en esa lucha. Yo creo que la mejor forma de recordar, la mejor forma de rememorar a los caídos es a través de levantar y continuar con las luchas, con las banderas que ellos llevaban. Y yo creo que ahí hay un punto importante, no solamente la nostalgia, porque a veces la nostalgia inmoviliza, sino en revivir sus luchas, en revivir ese anhelo por una sociedad nueva, por una sociedad con justicia, por una sociedad sin opresión ni explotación que buscaban. Y yo creo que ahí hay un punto, yo creo que ahí también tiene que estar la memoria y tiene que estar nuestra conmemoración. Eso. Con los micrófonos para que se despidan. Ya definitivamente en esta larga despedida de reflexión. Bueno, me aprovecho de despedir, ya dije lo que quería decir. Por supuesto, agradecer la sintonía a todos ustedes que están acá escuchando este matinal en un especial. Y por supuesto invitarlos también a seguir escuchando la programación de la radio, porque vamos a continuar también poniendo programación especial y también decir que en la noche también vamos a estar transmitiendo en vivo, así que también ahí estén atentos, ahí junto a Gabriel. Así que eso, pues, así que hasta más tarde y que tengan un buen día. Y por mi parte me despido y les recuerdo que mañana a las 10 de la mañana vuelve el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada. Y por Radio Aucán, allá en San Fernando, en el 107.1. Que ya no fuimos hace rato de ahí. 10:30, eso sí, ¿o no? Mañana. Mañana 10:30. Viernes. Los viernes empezamos media hora más tarde. Con chicos. Max. Mañana estamos con Max, con ese comentario nacional e internacional. Y bueno, es un día muy especial, todos los días deberían ser especiales, pero este está lleno de recuerdos y de nostalgias. Uh-huh. Esperemos de que el proyecto de esa época mejorado empiece a construirse pronto. Por mi parte me despido, nos reencontramos en un rato más que vamos a estar en programación especial, vamos a estar revisando lo que va a estar ocurriendo en distintas partes también de el país. Vamos a estar con programación y lo vamos a dejar también con bloques especiales. Hay uno en particular que es un especial que tiene que ver con lo que les comentaba pre-golpe, el proceso de la Unidad Popular, el golpe y después lo que ocurrió también en la resistencia. Ver las cosas un poco más amplias que el puro día. Es también un ejercicio interesante y muy importante. Por nuestra parte nos despedimos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien, sigan compañía de Radio Villa Francia. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con toda la fuerza de... levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM.